You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en Madrid en mayo de 2011 bajo los gritos que se oían entonces en la Puerta del Sol. Buenas tardes y bienvenidas al programa 130 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en los más profundos secretos de todas las culturas urbanas. Ya estamos en plena marcha tras el parón estival, los programas especiales veraniegos y todo tipo de desventuras, y hoy sin la estimadísima presencia como alma mater del programa de Juan Carlos Canino, que estará rebozándose en la arena de playa como a él le gusta. Un abrazo, Juan Car, hermano. Este programa 130 de Barrio Canino es un programa dedicado a las culturas urbanas, a su pasado, a su presente y a su futuro. Así que sacad vuestras mejores botas, ajustaros el chándal, estiraos la cresta, las cadenas, los oros, las gafas de sol, todo lo que tengáis a mano en el cajón y sonreíd, porque empezamos. Oye, ¿qué pasa? ¿Nadie tiene una guitarra o un bajo aquí o qué? ¡Hay un porro! ¡Venga, ser! ¡Borracho, paposo! ¿Paposo qué? Inorgulloso. De nada. Silvia, ¿tú qué tal te llevas con tu familia? De hecho, no me han hecho ningún chantaje moral, soy muy libre de hacer lo que quiera. Pero sé que muchos amigos míos y amigas, pues tienen el problema de que sus padres son unos tochos y que los llevan por el camino de la amargura. Pues quieren ser fans y no pueden. Jules, ¿tú trabajas? ¿Pero te hemos quedado a trabajar? Hombre, trabajo cuando me da la gana. ¿Sí? ¿En qué? En un camión. Ajá. ¿Lo hace porque no te quedan más? ¿No da pasta la música? Por supuesto que no da pasta. El camión tampoco da pasta. A mí por lo menos no. Al que el único da pasta era Fry. Estábamos escuchando esta extraña conversación de regular calidad de sonido entre los miembros de Decibelios, los miembros de RIP, y con Silvia Último Resorte, extraída de la película Gritos a ritmo fuerte del año 84, para ilustrar el tema que nos trae hoy a la mesa, que son las culturas urbanas. Muy buenas tardes, David Canino. Hola, muy buenas tardes. Tremenda película que nos has traído al programa para poder sacar unos cuantos audios y además hablar de ella. Es que la peli le ha tratado tan mal el tiempo que yo creo que es una película que es muy interesante volver a ver, sobre todo por los grupos, ¿no? Grupos ahora que el tiempo les ha tratado francamente mal, pues como puede ser Decibelios, otros grupos totalmente olvidados pero que en su momento eran muy importantes y a mí por lo menos me resulta muy, muy divertido de escuchar como Código Neurótico. Sale un loquillo en una etapa un poco así peculiar de su vida. Bueno, todas las etapas de loquillo la verdad que son peculiares, pero bueno, esta también. Y entonces yo creo que era un buen trasfondo del programa. Si me permites una cosa, doctor Harry, creo que la gente pues habrá notado evidentemente que el programa no ha empezado con Juan Car, aquí el pater de Barrio Canino. Yo quería rendir una sentida ovación a Fakir, que ha vuelto temporalmente para echarnos un cable aquí a Barrio Canino. Está ahí en los controles. Te has dado cuenta que me he aplaudido yo solo y todo, ¿no? No, muy bien, muy bien. Eso es porque te gustas, eso es porque te gustas. Y eso es, y afortunadamente es un programa de radio y la gente no ve la camisa de proxeneta que llevas hoy. Pero bueno, no pasa nada, Fakir. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Estoy guapo, ¿no? Estás guapo, guapo, precioso. Guapo. Pues, y yo ya no tengo nada más que decir. Solamente añadir que más vale ser indie que maricón de playas. Eso va a circular por encima de toda la conversación que tengamos a lo largo del programa. Y de esto va a dar cuenta también María Canina. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tú también estás contenta. ¿Otra indie? No. Qué horror. También estás contenta de echarle menos a Juancar. Yo estoy muy contenta y he hecho mucho de menos a Juan Carlos. Te sientes mucho menos segura. Pero él se lo estará pasando estupendamente y no estará pensando en nosotros precisamente ahora. Desde luego que no. Pues ya hemos saludado a Fakir, nuestro técnico de lujo y colaborador number one. Y vamos a saludar también a los invitados que vamos a tener hoy en la mesa. De momento tenemos con nosotros a Pablo de Traficante de Sueños. Le hemos traído como gran experto en culturas urbanas y también a colación del libro Rituales de Resistencia que editó Traficantes, y va a ilustrar bastante bien un poco la primera parte de este programa. En la segunda parte tendremos a Andrea, que nos vendrá a hablar del proyecto Subculture Inside y que plantea de alguna manera lo que es el presente de las culturas urbanas y el improbable futuro de lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante. Así que, si os parece, voy a aprovechar para recordaros también cuáles son las formas de escuchar este programa: a través de la página de Ahora Sol Radio, en las www.agorasolradio.org, a través de la aplicación para dispositivos móviles TuneIn. Y también podéis, sabéis, que comunicaros con nosotros a través del correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org, de las redes sociales, en el Twitter @barriocanino o en el Twitter @agorasolradio durante el programa, y en el Facebook .com/barriocanino. Vamos a... Se te oye. Sí, que también tenemos Instagram ahora, Barrio Canino ha abierto cuenta en Instagram, es @barriocanino. Bueno, yo subiendo fotos, yo creo que hoy vamos a subir fotos también. Madre mía, esto ya no es que sea multimedia, es bueno, multihorror. Yo a Fakir le he escuchado un poco lejos, ¿eh? No sé si ha escuchado a través de nuestros micros o a través del micro suyo, Bueno, el caso es que tenemos un Instagram, y luego desde aquí también lanzamos un mensaje que absolutamente todos los miembros y miembros de Barrio Canino tenemos cuenta también en Badoo y en bacala.org, ¿de acuerdo? Haciendo una búsqueda un poco así, un poco rigurosa, pues nos podéis encontrar enseguida. Por cierto, Harry, cuando presentes a los invitados, déjale saludar. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Pero será luego. No, que lo estaba intentando ahí y no puedo ni decir hola, por Dios. Y por último, antes de empezar ya con el programa en sí mismo, vamos a hacer el intento de saludar a todas las radios 13 que redifunden este programa a lo largo de esta península balcanizante, por no llamar balsa de piedra, piel de toro o Estado español. Muy bien, te veo muy Saramago, ahí, Saramago. Y vamos a saludar a la peña de Radiópolis en Sevilla, la gente de Radio Bronca en Barcelona, de Radio Nava en Asturias, Radio Almaila en Granada, Radio Topo en Zaragoza, Radio Filispi en La Coruña, Radio Chamán en Móstoles, Radio Libre de Écija, la Radio Mután en Alicante, Radio Clara y Radio Malva en Valencia, Radio Ritmo en Getafe y a la peña de Radio Enlace en el barrio de Hortaleza en Madrid. ¿Hemos dicho todos? Sí. Y ahora sí que sí. Empezamos con cómo debe ser un programa presentado. Introdúcenos, qué vamos a hablar, danos algunas pistas, culturas urbanas, tribus urbanas, subculturas, son sub, no son sub, ¿de qué vamos a hablar hoy? Me toca a mí. Ya. Ah, vaya, no sé por qué, pero me lo imaginaba. Bueno, después de una serie de especiales que hemos realizado en verano, de alguna manera temáticos y muy centrados en el tema de la música, hicimos uno que fue el de la música del rollito. La verdad que nos lo pasamos muy bien y además la gente afortunadamente ha tenido sentido del humor y ha entendido el programa y le ha gustado bastante. Luego hicimos otro con nuestras hermanas, con las hermanas de Sangre Fucsia, dedicado al hip hop y la cultura rapera femenina, que también ha gustado bastante. Y un programa que yo por desgracia no pude estar, me hubiese gustado muchísimo, el de Black Power, que también nos han felicitado por él. La verdad que vamos a reconocerlo, ha sido una manera un poco improvisada porque teníamos previsto otro programa para hoy, pero lo cierto es que en este cambio que hemos hecho de contenidos sí que le da una especie como de coherencia a todo lo que hemos hecho en verano al programa que hemos planteado hoy, ¿no? Con el tema de culturas urbanas, que yo creo que engancha muy bien en los especiales que hemos hecho en agosto. Vamos, que nos interesa el tema. Nos interesaba el tema, por supuesto. Pasa que, bueno, pues en principio siempre intentamos alternar en Barrio Canino, tener un equilibrio entre los contenidos más culturales y los contenidos más políticos, ¿no? Para no atufar demasiado con una de las dos patas. Entonces, el planteamiento que hemos traído al programa es, por un lado, una perspectiva histórica, aunque no solamente vamos a hablar del pasado, por supuesto, con Pablo, ¿no? De temas de culturas urbanas, etcétera. Y luego, pues hablaremos un poco del futuro y de cómo está el hoy, aquí y ahora, Madrid, después de la etapa del estramonio y cosas así extrañas, de episodios un poco oscuros que han ocurrido en las culturas y en las subculturas. Pero, no me mires con cara de estrés, doctor Harry, que ya sé... De estramonio te miro con cara. Sí, bueno, si estuvieras de estramonio, aquí, te aseguro que aquí no estarías en la azotea, probablemente. Pero bueno, siempre empezamos con la canción canina, entonces, por favor, doctor Harry, ¿qué canción canina? Porque para la gente que no está familiarizada con Barrio Canino, tiene que ser una canción que hable de perros, en el título de la canción, el nombre del grupo, en la letra, lo que sea, y además, si puede ser, que no siempre lo conseguimos, con la temática del programa, ¿no? Una vez, doctor Harry se quedó un poco pillado, Pablo, tú no lo sabes, es que como no vienes mucho, cogió y trajo a Lee Perry, ¿sabes? Y con eso dijo que era una canción canina, pero bueno, ya le hemos perdonado. Sí, ya me he castigado, cada programa lo repetís, maldita sea. Bien. Hoy tenemos canción canina, con nombre de perro, con temática del programa y todo incluido. Y además, este artista lo he tenido en la mano para traerlo millones de veces y nunca pegaba nada. Y hoy sí. Porque no está Juancar. Exactamente, se acabó la dictadura del punk. Snoop Doggy Dogg, sí, amigos, hip hop en Barrio Canino, vais a flipar. Snoop Dogg, evidentemente, sabemos por qué tiene relación con el perro, por el mismo nombre lo dice, Snoop Dogg, Snoop, perro de Snoop, y además tiene también otra connotación canina extra. Acabo de caer con lo de Snoop, de Snoopy, ¿eh? O sea, pero acabo de caer ahora, ¿eh? Sí, señor. Pues sí, parece ser que Snoop Dogg se inició a finales de los 80 junto con su primo Nate Dogg, se apellidan igual, imagina que es de la misma familia Dogg, ambos, y en el colectivo de hip hop de The Dogg Pound. En este colectivo estaba Warren G, hermano del mítico Dr. Dre. Para los que sois del hip hop sabéis que esa es una gran familia, como la familia real del hip hop de California. El asunto con todo esto es que en esta unión Snoop Dogg participó en lo que se vino a considerar como la gran biblia fundacional del rap de la costa oeste, ¿no? Que tiene unas connotaciones, unos sonidos distintos al rap que se venía haciendo en Nueva York de los orígenes, ¿no? En este The Chronic, este disco de Dr. Dre, participaba Snoop Dogg, y el año siguiente ya Snoop Dogg se ponía la manta a la cabeza y grababa el famoso Doggy Style, que colocaba el West Coast Style como número uno de la lista de Estados Unidos. Se quiere decir que el sonido y lo que representaba el estilo de hip hop de la costa oeste, de momento sonaba en todas las radios del país y todos los chavales de Estados Unidos empezaban a saber qué era aquello. De esta manera se popularizaba el sonido de la estética gangsta y más allá de los guetos de Los Ángeles, ¿no? Lamentablemente la popularidad de Snoop Dogg iba asociada a su juicio por asesinato, el juicio que compartía a la vez con el famoso Tupac Shakur, finado, de que finalmente salió suelto gracias a la defensa de Robert Kardashian. Y este nombre me sonaba de algo, digo, ¿este Kardashian quién es? Era el abogado y amigo íntimo de O.J. Simpson, y aquí ya os podéis imaginar todo lo que se reúne en una sola cosa, ¿no? ¿Tiene algo que ver con Kim Kardashian? Es su padre. Ah, madre mía. Back to the block, Snoop Doggy Dogg, funky at the dot. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip. Nine trizz ain't the year's there for me to fuck up shit. So I ain't holding nuts back, and motherfucker, I got five on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a nigga on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must we drop gangsta. What's the motherfucking shit name? To the wild, creeping and crawling, Yiggy, yes, yo, then Snoop Doggy Dogg in the motherfucking house like every day. Dropping shit with my nigga, Mr. Dr. Dre. Like I said, niggas can't fuck with this. And niggas can't fuck with that shit that I drop, cause you know it don't stop. Mr. 187 on the motherfucking top. Tick tock, now with a Glock, just some nuts in a cot. Robbing motherfuckers, then I kill them blood cops. Then I step through the fog and I creep through the small, cause I'm Snoop Doggy, Doggy, Doggy. Oh. Your hands in the motherfucking air and wave the motherfuckers like you just don't care. Yeah, roll up the dank and pour the drink and watch it stink. Why? Cause doggies on the gang, my bank goes on swole. My shit's on hit legit, now I'm on parole. Stroke with the dog pound right behind me, and up in your bitch is where you might find me laying that, playing that Jeep thing. She want the nigga with the biggest nuts, and guess what? Is I am him, slim with the tilted brim. What's my motherfucking name? Bueno, hemos tenido unos pequeños problemas técnicos. Quien haya estado escuchándonos en directo por streaming habrá visto que ha habido un pequeño parón. Pero bueno, como se dice en el rock and roll, todo esto se arregla en las mezclas. En el podcast haremos una especie como de remedio y quedará todo perfecto y no se habrá notado nada. Probablemente esas palabras que estoy diciendo ahora mismo ni se escucharán. Pero bueno, aparte de todo esto, ya que hemos tenido una serie de especiales musicales a lo largo del verano, yo creo que vamos a hacer ahora hincapié en lo que es en la palabra, en la entrevista. Por lo tanto, al menos en esta primera parte, pues van a sonar menos canciones de lo que suenan habitualmente aquí en Barrio Canino. Bueno, reiteramos el agradecimiento a Pablo, que ha hecho un esfuerzo grande por venir aquí, porque si él pudiera, creo que muchas personas en Madrid nos haríamos 5 clones, ¿no? Uno para la familia, para el trabajo, para el activismo, para las entrevistas y para el ocio, ¿no? 5 como poco, pero bueno, uno de los clones ha venido. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, la primera pregunta pues es obligada, ¿no? Pues, ¿por qué una edición española de Rituales de Resistencia, que ha sido uno de los últimos lanzamientos que habéis hecho en Traficantes de Sueños? Y si nos puedes explicar un poco brevemente pues qué se va a encontrar la gente, ¿no?, que se enfrente al libro. Un poco la intención que teníamos al publicar Rituales de Resistencia, lo primero era que no había ninguna edición en castellano de un libro que al fin y al cabo es un clásico, una referencia, la referencia podemos decir en el ámbito de los estudios subculturales, y aunque en algunos de los elementos que aparecen en el libro se deja notar el tiempo que ha pasado desde que se hizo en varios aspectos, yo creo que era bastante interesante y necesario, sobre todo en momentos en los que muchas veces se trata de estudiar la cultura popular, la mezcla entre conflicto social y música, las cuestiones que tienen que ver con las formas de organización social más micro, ¿no?, de los chavales, de la gente joven, y sobre todo también por el futuro ya presente que tiene que ver con las nuevas generaciones, segundas generaciones migrantes en las periferias de las grandes ciudades en época de crisis, pues este libro precisamente está hecho en esos contextos, en el pasado, en Gran Bretaña, en la Gran Bretaña de posguerra, y puede iluminar y también ayudar a entender mucho de lo que está sucediendo a día de hoy en nuestras ciudades. Y entonces, por eso sacar un libro editado en el año 1975 y que curiosamente nunca había sido traducido en España, aunque sí hay una edición en Argentina. ¿Tú crees que tiene algo que ver también con el éxito brutal que ha tenido el Chaps de Wayne? Porque es de Wayne Jones, porque es un libro que al fin y al cabo, aunque trata temas distintos en el tiempo, me refiero, al final habla un poco de lo mismo, ¿no? Y sin embargo, este libro de Chaps ha tenido un éxito brutal aquí en España. La referencia inmediata probablemente podría ser Rituales de Resistencia. Son libros que yo creo que de algún modo se complementan, ¿no? Chaps se centra más, como sabéis, desde un relato de visión sociológica, pero también con una forma de narrar muy periodística, que uh-huh. Eso está muy bien, en todo lo que sucede en la Inglaterra después del tacherismo, durante el tacherismo, y un poco sus consecuencias, con un punto crucial, que es el cómo la propia clase obrera está interpretando su crisis, ¿no?, en gran medida, ¿no? Es decir, porque narra tanto aquellas personas o aquellos sectores sociales que ascienden en el ciclo del tacherismo hacia lo que se podría denominar las clases medias, como a toda aquella gente que es despojada, expulsada, marginada de la sociedad. Y yo creo que también, y por eso ha tenido también bastante éxito el libro, eso ilumina mucho de lo que estamos pensando a día de hoy, en época de crisis y sin necesidad de tener la crisis de por medio, de cómo se componen las sociedades. Hemos mencionado dos libros que además tienen como bastantes fieles y seguidores. ¿Hay algún otro libro que crees que sea de referencia, que se complemente también con estos dos y que podamos encontrar en castellano? Con Rituales de Resistencia, el otro clásico de los estudios culturales, que se llama Subculturas, que es de Dick Hedditch, y que está editado en castellano, en Paidós, si no recuerdo mal, es otro de los libros de referencia en este tema. Vamos, sería como, para hacer un triunvirato, sería el que encajaría perfectamente. ¿Y tenéis pensado editar más cosas de este tipo en el futuro? Con el ritmo que tenemos de edición es difícil saberlo, porque realmente nosotros sacamos 10, 12 libros al año, pero desde luego si encontramos algunos de las posibilidades, sobre todo porque tiene que ver con la traducción, que es especialmente difícil de, de producir, desde luego que intentaremos sacar algún libro en este sentido. De hecho, ahora mismo estamos barajando un estudio, una etnografía sobre bandas latinas en España, un acercamiento bastante interesante sobre todo a Latin Kings y Nietas, y en un futuro también intentaremos darle continuidad a Rituales de Resistencia con cosas también más actuales, ¿no? Una pregunta que te quería plantear. En el libro, bueno, yo la verdad que reconozco que soy un absoluto pirao, ¿no? Me encantan las tablas, las infografías, los esquemas y tal, ¿no? Que de hecho hay bastante aquí en el libro de Rituales de Resistencia. A mí me han llamado especialmente la atención dos. Una es que es una cronología de la contracultura, ¿no? Que bueno, pues evidentemente pues se hizo cuando se hizo, etcétera. Lo primero que te quería plantear es, ¿está de alguna manera razonablemente reflejada esta cronología de la contracultura a nivel bibliográfico aquí en el Estado español, ¿no? Porque muchas de las cosas que se plantean, pues por ejemplo, sí que ha publicado mucho pues La Felguera, ¿no? Pues con, yo qué sé, pues la Angry Brigade y cosas así. Me queda la duda un poco, ¿no?, de las cosas que han pasado aquí en el Estado español, si eso está de alguna manera pues suficientemente reflejado. Y luego también pues otra de las tablas, ¿no?, la de diferencias de culturas y de clase. Si ese tipo de alguna manera de esquemas, ¿no?, de clase media tradicional, contracultura, clase trabajadora, serían más o menos aplicables ahora, o nos podría servir de inspiración para hacer unos análisis, porque ya digo que es un poco exagerado cómo se ha devorado Chaps, que es un buen libro y a mí Owenyos me cae muy bien, pero creo que es un poco demasiado, ¿no? A lo mejor es que necesitamos otro tipo de trabajos aquí más situados. Yo creo que una de las cosas que trae al presente peor a Rituales de Resistencia precisamente son muchas de las metodologías que se utilizaron en el momento para elaborarlo. Hay que tener en cuenta que cuando leemos el libro estamos viendo una mediación entre lo que eran los chavales, lo que hacían, y las etnografías, los análisis, las interpretaciones del grupo de Birmingham, ¿no? Entonces, entre medias hay un elemento fundamental que aparece de alguna manera en el libro, que es la propia sorpresa que causan los chavales en los investigadores y en las investigadoras, ¿no? En el sentido de que al fin y al cabo no dejan de ir a observar, a trabajar, a pensar estas subculturas con un bagaje conceptual que muchas veces, o con matrices conceptuales que muchas veces no tienen por qué corresponderse con lo que está sucediendo, con la realidad y con sus complejidades. De alguna manera hay que tener como prevención que es esa foto la que muestra el libro, y por lo tanto es difícil tanto extrapolarlo como llevarlo a otros lugares sin un buen trabajo crítico sobre la propia metodología de cómo se desarrolló el libro. Permíteme un inciso, lo que pasa es que incluso el mismo concepto de clase está problematizado, ¿no?, en Rituales de Resistencia, que yo creo que sí que podría ser una herencia interesante para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Digo, pues con conceptualizaciones como precariado, etcétera, ¿no? Entonces, pues digo, esa especie como de fotografías que hicieron ellos, ¿es algo a reivindicar o a nivel metodológico, básicamente como inspiración, más que como para...? Yo creo que es interesante reivindicarlo en la medida en que puedes aprender mucho de cómo mirar tu entorno. Pero hay una diferencia fundamental entre lo que pasaba en la Inglaterra de posguerra, que es el trabajo que se está planteando la Escuela de Birmingham desde los años 60 y a lo largo de los años 70 con respecto a hoy. Y de hecho, al finalizar los años 70 hay un debate sobre las post-subculturas que tiene que ver con una dicotomía. Cuando ellos trabajaban, el dualismo que estaban enfrentando realmente era la diferencia entre cultura popular o lo culto y lo popular, por decirlo rápidamente, ¿no? Es decir, mientras que a partir de los años 70, ya consolidada la sociedad de masas, realmente la dicotomía de fondo es cultura de masas, cultura popular, que es una dicotomía infinitamente más compleja, ¿no? En el sentido de que tiene que ver con los debates de la posmodernidad, de cómo se genera el lazo social en momentos en el que las identidades clásicas están sucumbiendo, se están desarmando, están siendo atacadas también, ¿no? Están en crisis, y por lo tanto es mucho más difícil tener como el elemento central que trabaja el libro la cultura parental, ¿no? Lo que has heredado de tus padres y de tus madres. Precisamente en un entorno roto, lo primero que se rompen son las referencias hechas, ¿no? Y eso, cuando la dicotomía es lo culto y lo popular es mucho más fácil de manejar que cuando la dicotomía es borrosa y está entrelazada entre la cultura de masas y la cultura popular. Juan Carlos Monedero ha vuelto a sacar un tema recurrente que por fin se ponía en cuestión en el libro que estuvimos comentando aquí, Corta tu lucha, fiesta y guerra sucia. La supuesta introducción de la heroína NH para desactivar a la combativa juventud vasca, por cierto, discurso importado de los Black Panthers. ¿Qué piensas del papel que jugó la heroína en España en los 80? ¿Crees que fue introducida por el Estado y se les fue de las manos? ¿Lo sucedido en España fue algo análogo a lo ocurrido en otros países? Lo que sucedió en España siempre pasa un poco después de lo que estaba pasando en otros países. Se puede especular sobre quién introdujo la heroína, cómo llegó y demás. No se puede demostrar todavía porque nadie se ha puesto a trabajarlo de manera sistemática, la vinculación entre el Estado, la policía y la introducción de la heroína en barrios populares. Y además yo creo que en gran medida es una mala hipótesis en el sentido, como hipótesis total me refiero, es decir, el Estado decidió un día en una mesa juntado un sanedrín de grandes pensadores que la manera de destruir la sociedad española era introducir la heroína, ¿no? Es una manera de estructurar cómo funcionan las cosas que no cuadra. Es decir, se puede entender que hay formas subterráneas de atacar por parte del Estado, pero que son siempre deslavazadas, muchas veces pueden ser descoordinadas, otras pueden estar más o menos dirigidas. Sobre esto, los datos que hay son muy pocos. Es decir, tenemos en el libro de Juan Carlos Usó de las drogas todo un repertorio de notas de prensa en las cuales se vincula a las fuerzas cuerpos de seguridad del Estado con el tráfico de drogas que fueron denunciadas, que fueron en muchos casos llevados ante los tribunales, y el propio Antonio Estocotado también en su Historia General de las Drogas en el tercer volumen también lo narra. Las Madres Unidas contra la Droga en un momento determinado también presentaron un informe en el Parlamento en el cual trataban de exponer que había lugares vinculados a la policía donde había tráfico de drogas, ¿no? Pero ninguna son pruebas concluyentes de que fuese un plan generalizado para que la heroína se introdujese. Sobre todo porque la heroína en España, fundamentalmente cuando llega antes del año 77, está viniendo a través de los canales del underground, a través de los canales de la vieja contracultura, que en un momento determinado, como hizo con otras muchas drogas, está empezando a experimentar con la heroína. De hecho, eso se puede ver en los datos, por ejemplo, cómo empieza a haber más consumo, por ejemplo, en Menorca, en lo que serían las zonas clásicas de la contracultura, de Barcelona, de Madrid y demás. Y luego es a partir del 77, donde el binomio fundamental es heroína-crisis, por separado yo creo que no hubiesen funcionado tanto, lo que hacen que el crecimiento sea exponencial. En todos los estudios de prevalencia de la adicción que se producen a partir del año 85-86, cuando la primera pregunta que se le hace siempre al consumidor de heroína es cuándo empezaste a pincharte, y en un porcentaje altísimo todavía en los años 90 es en el año 77-78. Es decir, es un momento como cumbre, ¿no? Y hasta ahí son los datos que llegan. El resto, pues yo creo que en el caso de Monedero intentó agarrarse a un cierto efectismo que no creo que sea muy conveniente. Vamos a decirlo así. En mi barrio, cuando yo era pequeña, en los años 80, la droga arrasó. O sea, no, la droga no, la heroína. Y las malas lenguas de las mamás y los papás decían que era la policía la que la traía. Yo no sé si se va a saber o no se va a saber la verdad sobre quién ha introducido la heroína en España, pero en cualquier caso, si fue el Estado o la policía, tampoco lo vamos a saber nunca. Pero que fue una forma de arrasar con la juventud de aquella época, porque toda esa gente de los 80 quedó devastada. No existen, la mayoría están muertos, de hecho. Una cosa, ¿se me oye ahora? Ahora sí se me oye. Antes se te escuchó de fondo, eras una psicofonía. Siempre quise ser una psicofonía, así que me alegro. Que a lo mejor introducirla, no, pero ser condescendiente con el tráfico, a lo mejor es lo que dices tú, sí, a lo mejor es muy descabellado pensar que se reunieron un grupo de personas y dijimos, vamos a traer el caballo a los jóvenes, pero ser condescendientes, ¿crees que de eso sí serían capaces? Yo creo que lo más interesante sería que hubiese una persona, un grupo de personas que se pusiesen a investigar de manera sistemática qué pasó con la heroína en los años 80. O sea, es decir, están, por ejemplo, por investigar todos los expedientes sistemáticos que hacían los hospitales con respecto al consumo de drogas en sus áreas sanitarias de referencia, con lo que tiene que ver con las urgencias, por donde eso es lo que realmente va a poder respaldar este tipo de argumentos. Es decir, evidentemente va a ser difícil llegar a documentos secretos o cosas así, pero el problema que tenemos con los años 80 es que no hay gente que esté investigando lo que pasó realmente. Hay datos, hay fuentes, hay cosas que están por descubrir, por estudiar, y realmente nadie lo está haciendo. Si se hiciese ese trabajo, yo creo que saldrían muchísimos datos a la luz, y entre ellos seguramente encontraríamos cosas como las que estamos hablando. Es que yo, por zahar un poco, ¿no? Porque creo que para no hacer un monográfico sobre heroína, aunque tuvo su centralidad evidentemente en tanto la contracultura como en los 80, yo creo que de alguna manera la denuncia de que fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes introdujeron la heroína en la contracultura, en los movimientos sociales, en los grupos revolucionarios y en todo, ha sido un enorme aglutinador. Es decir, de algo bastante anecdótico, y que me perdone la gente, pero vamos, como fue el famoso informe Navajas citado hasta la saciedad, surgieron publicaciones que su línea editorial era básicamente decir que la Guardia Civil traficaba con heroína. Hablo de Ardi Belcha, por ejemplo, y cosas así. O sea, hablaban también de torturas y otras cosas, pero básicamente su línea editorial era la denuncia de la connivencia con el tráfico de drogas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, que eso también alguna vez en la izquierda tendremos que mirarnos, ¿no?, el tipo de denuncias que hacemos y con qué tipo de rigurosidad. Y vamos con el doctor Harry. Venga, vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos a abrir de nuevo el abanico al tema que nos traía a la mesa, que eran las culturas o subculturas urbanas. Interesante definir también este asunto. En Traficantes habéis organizado varios cursos de nociones comunes, así con mayúsculas, sobre culturas urbanas. ¿Nos podrías poner en situación un poco a los oyentes qué son estas nociones comunes y qué tal también han ido los cursos de subculturas urbanas, de los cuales yo he oído hablar bastante? Y bien, por cierto. Ah, bueno, menos mal, que estás haciendo ahí una pausa dramática. Pues Nociones Comunes es una especie de escuela de formación vinculada pues, a traficantes de sueños, y que se produce no solo en Madrid, sino en otras 6 ciudades del Estado, donde estamos haciendo cursos junto a otros colectivos similares a los nuestros, que nos reúnen en una cosa que se llama la Fundación de los Comunes. Uh-huh. Y un poco dentro de esos cursos tratamos de buscar o acercarnos a temáticas que bueno, yo creo que son de interés, con un marcado interés político, por decirlo así, de crítica, de transformación, de radicalización también de los propios contenidos que vamos manejando. Y una de esas de esos cursos es una línea de cursos es en torno a la cuestión de las subculturas, donde tratamos de reunir por un lado el análisis sobre las periferias urbanas, también entran cuestiones como la cuestión étnica, el mestizaje, las migraciones, y donde por supuesto todo eso tiene como el caparazón de la forma de expresión musical, ¿no? Es decir, cómo eso ha compuesto sociedades, ha compuesto grupos humanos, ha compuesto formas de relación, de generación de comunidades en sitios que cualquier sociólogo hubiese dicho que era imposible que creciese vida humana inteligente, y cómo ha habido grupos de chavales y de chavales que han sido capaces de autoorganizarse, ¿no?, como animales extremófilos y sobrevivir en lugares compuestos de cemento y de basura, ¿no? Y eso, al fin y al cabo, es lo que buscamos en los cursos, ¿no? Es decir, en algunos momentos tiene derivas un poco frikis, por decirlo así, pero un poco la línea argumental del curso de subcultura siempre va por ahí. En el último año, el del último año lo lanzamos muy tarde, al final no lo pudimos hacer, pero lo repetiremos este año. El de hace 2 años lo que hicimos fue intentar mezclar la parte como más teórica. Tenemos cierta tendencia en Traficantes de Sueños a generar espacios donde al final la gente se sienta a hablar en vez de ir a un bar a tomar cerveza. Entonces rompimos eso y un par de días o tres nos fuimos al Patio Maravillas a hacer sesiones más más animadas de pinchar, comentar música, emborracharnos y un poco pues hacer lo que más nos gusta también. Como Barrio Canino, me suena a Barrio Canino totalmente. Exactamente. Ponte un temita. Venga, vamos a hacerlo. Sí, la verdad, ahora que hemos pasado un poco el estrés, porque la verdad que Pablo encima que ha hecho el esfuerzo en venir, ha habido estos problemas técnicos y tal, creo que, bueno, nuestras hermanas de Sangre Fucsia siempre nos critican porque damos demasiada chapa, ¿no? Ponemos poca música, vamos a hacer un pequeño corte, pero yo creo que todos los temas que queríamos tratar con Pablo nos va a dar tiempo, pero sí, efectivamente vamos a poner un tema. Bueno, para quien esté más metido ahora mismo en el tema de centros sociales y un poco la subcultura punk, hardcore, así libertaria madrileña, hay un grupo que es absolutamente mítico que se llama Accidente. Y sin escucharlo, si tú leyeras sobre ellos, pensarías que es un grupo como super guitarrero, sucio, cañero, brutal, una especie como de mezcla entre Sin Dios, Greencore y yo qué sé, Seven Seconds, pero no. Tú escuchas Accidente y es un grupo pop, ¿no? O sea, y lo digo con todo el cariño, ¿no? Es decir, ¿no? Se entiende la letra, guitarras más o menos limpias, tocan de la hostia, ¿no? O sea, lo digo por contraponerlo un poco a las cosas que pusimos aquí en el especial de la música del rollito. Entonces, un poco en un extremo estaría Accidente, grupo 100% politizado y autogestionado, y por otro lado estaría un grupo que fue de alguna manera un proyecto de BMG Ariola, que se llamaban Snap. Luego muchos de sus miembros estuvieron en Radio 77, pero bueno, fue un grupo también que todos venían de la escena punk de la época y todo esto, pero que el resultado final era un grupo de lo que en aquella época se llamaba Power Pop, de pop y todo esto, muy digno. Se sigue llamando. Se sigue llamando, vale, es que ya como ya no el Ruta 66, pues no tengo pelas, pues ya no sé muy bien las categorías cómo van. Pero bueno, el caso es un grupo de pop, pero que para muchísima gente... Es un himno generacional, ¿no? Claro, en el callejón donde estaba el mítico Feito, no sé si os acordáis, ¿no? Y detrás de Callao, como echamos de menos ese gran bar, igual que el Quay, en paz descanse, ¿eh? Tanto el Quay como Constante. Me encontré con un grupo de gente que salía de Escridiscos, ¿no? Que ahora lo ha pillado otra persona, lo ha renovado, una de las últimas tiendas de discos de Madrid. En el grupo estaba Josemi, amigo del programa, historiador, que le hubiese gustado. Un saludo para él. Le mandamos un saludo, que le hubiese gustado muchísimo estar en este programa en concreto, pero también por temas laborales pues no ha podido ser. Esto nos arrasa aquí en Barrio Canino los temas laborales, pero bueno. Estaba Josemi y estaba el gran Suso de Snap. Como contaba, pues fichó por BMG Ariola y sacaron este gran tema. Esto es una especie como de no éxito, que es Sentado en el Parque, un himno pergeneracional para que la gente, a lo mejor lo voy a comentar, y a las más jóvenes, y como decía Carmen Romero, jóvenes del lugar, se sorprenderá, pero es que Chueca era un barrio de punk. Es decir, en el Chueca estaba el Ramonas, estaba el Clash, estaba el Limbo, que es el bar más costra que yo he estado en mi vida. Es decir, he visto cupas que tenían 5 estrellas Michelin comparadas con el Limbo, al igual que la fábrica la Granja Margarita, también estaba la fábrica de pan, incluso el Gueto, que aunque en aquella época empezaban a poner todo este rollo de crossover, pero se ponían sus sesiones de Barrelillo, Pennywise, estas cosas, y la Jam, en la cual acabamos a las 7 de la mañana. Bueno, pues no había noche en que no sonara ese tema pinchado por Suso, barrio un poco para casa, que era Sentado en el Parque, que yo creo que refleja un poco el ambiente juvenil de los que vivíamos ahí, empezamos a salir ahí en los 90. Se lo dedicamos a Suso, a Escridiscos, a todas las tiendas de discos y a las subculturas de los 90. Sentado en el Parque. Yeah. maravilloso, magnífico. El otro día además me acordaba de ti porque estaba tomándome un cacharrín ahí en el Penny Lane, local que regentó Suso también. Bien. Y había estaba este disco de Snap allí puesto y dije, madre mía. A mí Snap me sonaba solamente a aquel grupo de... Exacto. Tecno disco raro de los 90, sí, pero sí. No. A ver, como llevamos esta deriva y últimamente tenemos Juancar, creo que va a faltar un par de programas más, pues también podemos hacer un gran análisis de lo que era Snap, Technotronic y bueno, el Eurodance, pero bueno, ya eso no... Vale, no adelantemos. No adelantemos acontecimientos porque, como tú bien dices, la dictadura del punk pues ha caído ya aquí en Barrio Canino. Bueno, a ver, otra de las preguntas que te queríamos plantear, Panzer, evidentemente esto no es un examen, no es para ir a pillarte, que es lo que le decimos a todos los invitados. Si no tienes una respuesta muy coherente, no pasa nada, porque a veces me llevo la impresión que tenemos aquí a los invitados y parece que estamos haciendo un examen oral para algún tipo de oposición, ¿no? Pero porque preguntamos lo que no sabemos. Claro, claro, no, pero precisamente como no sabemos y somos varios, pues a veces como que apretamos un poco, ¿no? A la gente. Ha habido una cumple por ahí así de rollo Velvet. Muy bien, ya está, perfecto. Muy bien, aquí se quedó un poco experimental. Después de este homenaje a John Cage, vamos a seguir. Bueno, Panzer, tú no te despistes, yo estoy un poco despistado, pero bueno, no pasa nada. Pregunta, atención, vamos a centrarnos. Las tribus urbanas. Las tribus urbanas eran una especie como de comodín de cuando los medios de comunicación fueran escritos, radiofónicos, audiovisuales, no tenían nada con lo que rellenar, tiraban de tribus urbanas, ¿no? De un tiempo a esta parte, yo por lo menos tengo la impresión que eso ha desaparecido totalmente, no sé muy bien con qué se ha sustituido. ¿Cuál es tu hipótesis de por qué en un momento dado pierden esa centralidad de las tribus urbanas? Porque de alguna manera yo creo que sí que es cierto que siguen existiendo, o sea, no, es evidente a cualquier persona que lea revistas de música o que se meta en redes sociales. ¿Por qué de alguna manera han perdido esa centralidad en los medios? No sé si tiene que ver a lo mejor una especie como de normalización de lo que solía ir asociado a las tribus urbanas, que era básicamente violencia y drogas. ¿Tú qué crees que ha pasado? Pues la verdad es que... Porque es una desaparición total de un tiempo esa parte, ¿no? Me habéis pillado, porque esto sí que es una difícil. Yo creo que sí, el concepto de tribus urbanas, que es muy, por otro lado, muy mediático, ¿no? Se usó sobre todo en los años 80, los 90, si repasamos las movilizaciones de estudiantes, por ejemplo, los 80, ¿no? Las tribus urbanas actúan en las movilizaciones, en las manifestaciones, ¿no? Todo el cojo manteca, todos los heavies del Frente Atlético, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando, hay que decirlo, en los Ultrasur había alguna bandera republicana, que eso todavía creo que nadie, ya nadie se acuerda. Pues realmente a partir de los 90 sí es cierto que se deja de utilizar, y aunque con muchísima menos fuerza, quien ha sustituido ese nicho serían las bandas latinas, ¿no? Yo creo que el componente migrante tiene mucho que ver con la desaparición del concepto de tribus urbanas, ¿no? Que precisamente era o venía un poco a marcar, a poner un título, ¿no? O más bien un titular a distintas formas de hacer, las músicas que escuchaban, y vincularlo también con la violencia, con la cuestión de las drogas, con la mala vida de la juventud en ese momento española, de las periferias de las ciudades, ¿no? Y precisamente la llegada de la inmigración y la necesidad de vincular ese siempre fantasma, ese chivo expiatorio a la cuestión étnica, donde el viejo titular de las tribus urbanas yo creo que pierde un poquito de funcionalidad, ¿no? Y en ese sentido empieza a ser sustituido fundamentalmente por las bandas latinas, ¿no? Es cuando pues pasa algo con los Trinitarios, con los DDPs, con los Latin King, con los Nietas y demás, es lo que ocupa los titulares que en otro tiempo hubiesen ocupado pues las peleas entre punks y rockers, o las algaradas entre los propios heavy, los de Obús contra los de Barón Rojo, o otro tipo de cuestiones, ¿no? Que al fin y al cabo son las mismas peleas de siempre, de los chavales y de las chavalas, por las cosas fundamentales de la vida, como son el amor, como es el pasárselo bien, como es el sentirte reconocido, como es el ser alguien en esta vida, como es enfrentar la mierda de mundo que nos ha tocado en colectivo, y además hacerlo cuando tienes 14, 15, 17 años, donde tus herramientas, por decirlo así, están no solo son débiles, sino que son además debilitadas por el sistema educativo, por la cultura parental y demás, ¿no? Y eso, pues bueno, luego va tomando forma de titular de una u otra manera, pero al fin y al cabo las subculturas son eso, ¿no? Es como ese tipo de formas de relación emergen y toman un sentido, ¿no? Y esa es, y yo creo que en gran medida, pues en una parte, pues podría haber ahí un trozo de explicación a lo que estabas comentando. Incidiendo un poco en todo eso, antes hablábamos, perdón, simplificando mucho, ¿de acuerdo? Estamos ahí pues haciendo una especie como de recorrido a vista de pájaro, pero antes hablábamos de alguna manera de punks, de mod, de rockers. Ahora estamos hablando de canis, chonis, poqueros. Yo no me imagino una especie, a pesar de que hubo programas míticos como La Edad de Oro, un programa totalmente olvidado que se llamaba Pop Qué, que era un 1-2-3 de música, y que siempre una de las tres personas que participaban era algún famoso, famosa, ¿no? Pues como Alaska y cosas así, ¿no? Pero bueno, a pesar de que estaba más o menos normalizada la presencia de algunas culturas urbanas en televisión, pero un reality show o algo análogo, ¿no? De punks, de rocks o sea, de rockers o de hip hoperos, yo creo que no es imaginable. En cambio, lo hilo un poco con el tema de Chaps y toda la historia. Aquí hay gente pues totalmente enganchada a Gandía Sor, yo el primero, o sea, soy un perturbador, lo reconozco. La invitada que luego vamos a tener posteriormente, creo que también algo va a tener que decir de estas cosas y de estos grandes programas. Pero claro, hablamos mucho de canis, de chonis y de poqueros, ¿no? Como una especie como de categorías más o menos estratificadas, identificables. Aquí un amigo del programa, Servando Rocha, que hemos traído varias veces, él hace una distinción muy neta entre contracultura y subcultura. Contracultura tiene, aunque sea en poca medida, una especie como de espíritu político y subversivo, y las subculturas son subculturas, algo hedonista y como hedonista y un poco autista. ¿Tú compartes estas dos, esta dicotomía entre contracultura y subcultura? Y podría explicar un poco el desplazamiento de lo que he dicho antes, ¿no? De la pérdida de centralidad mediática de las tribus urbanas a chonis, canes, poqueros, que salen en realities y realmente no tienen ningún tipo de interés. La distinción que también que la hace la Escuela de Birmingham entre contracultura y subcultura, precisamente ellos sacan el concepto de subcultura un poco al margen de la contracultura, que precisamente tiene ese carácter político, aunque bueno, podríamos tirarnos horas intentando ver exactamente por dónde va. En el ámbito de la subcultura, claro, de las que has citado tú ahora, pues habría que ver exactamente cómo hacer una tipología un poquito más exhaustiva, ¿no? Es decir, que realmente cuando se habla de las chonis, bueno, pues que hablo de etiquetas mediáticas, ya, pero como también era mod rockers o punks. Eso es. Pero que realmente yo creo que el punto clave es saber preguntar si en esa etiqueta, en esa forma de hacer, hay un autorreconocimiento comunitario, ¿no? Es decir, que eso en gran medida las subculturas sí que lo tienen, ¿no? Un punk reconocía a otro punk, un heavy reconocía a otro heavy, ¿no? Es decir, entonces sentirse parte de algo, de una simbología, de una cultura material compartida, de un bricolaje hecho de la misma manera, ¿no? Es decir, pues todas las faldas tableadas de colegio de secundaria que acaba en una fiesta de noche de punky, ese es el somos punkis y nos reconocemos porque tú vienes del cole, nos hemos escapado, hemos hecho esto, nos hemos puesto una chapa, hemos tuneado la camiseta del uniforme de esta manera. Eso es lo fundamental, eso es lo que realmente se estaba buscando en rituales de resistencia, ¿no? Es decir, cómo se componen esos rituales, ¿no? Esas formas de hacer, esa cultura material y simbólica compartida que sirve de punto de partida para analizar el mundo, ¿no? Y por eso tiene un punto crucial toda su cultura también en otro elemento que nos permite reconocerlo, que es en la jerga. Es decir, una jerga compartida, un lenguaje inventado, ¿no? Pues tú puedes ser un tonto, para un rapero serás un toyaco, para el otro serás un gili, para el otro serás, yo qué sé. Y ese tipo de elementos, cultura material, simbología, lenguaje compartido, es lo que da en el sentido comunitario, lo primero que decíamos, es lo que da el sentido a identificar una subcultura, ¿no? Es decir, el extremo de todo eso serían las formas de organización de las bandas latinas, ¿no? Es decir, donde ya realmente no solo hay un reconocimiento, sino que hay una estructura organizativa, jerárquica, que va mucho más allá en la formalización o en la institucionalización de eso. Si las chonis hay un reconocimiento en eso cuando se dice el apelativo tal, eso ya no lo, vamos, yo no he leído nada en torno a eso, ¿no? Ellas dicen que sí, se reconocen bien. Bueno, no está tan claro, ¿no? De hecho, por ejemplo, Owen Jones decía en una de las entrevistas que le hicieron la última vez que hizo aquí, que insisto, seguía alucinando que la gente siguiera leyendo un libro que se escribió en el 2009-2010, publicado en el 2011, como categorización de lo que estaba pasando en España. Plantea una cosa muy interesante, es decir, nadie dice yo soy Chap, por ejemplo, ¿no? en el Reino Unido. Yo dudo que haya gente que diga yo soy Choni. Que yo conozco que sí, hombre. ¿Sí? Ah, bueno, vale, pues, bueno, pues claro, ahí se me ha notado que soy del barrio Salamanca, ¿de acuerdo? Y hay gente que se reconoce que dice soy poquero, soy cani. Por supuesto. Aparte de escuchar cantaditas. Sí. Es que nunca he vivido. Vale, vale, vale. Bueno, pues soy un montón de mierda, perdóname, vale. Tengo que salir más de Malasaña, joder. Vamos a hablar de cosas serias. A ver, las culturas urbanas como objeto de museo, evidentemente, son objeto de estudio sociológico, son objeto de estudios sesudos, estamos haciendo un programa sobre ellas, nos podemos devanar aquí. Hay en Londres una exposición ahora de mucho éxito en el Victoria Albert, Objetos Desobedientes, acerca de los ciclos activistas. Ya son determinadas subculturas del pasado objetos de museo. ¿Cómo se entiende esto? Forma parte de la cultura, al fin y al cabo, claro. Absolutamente, o sea, se entiende desde el momento en el que tú puedes elegir cuando tienes 15 años de cuál vas a ser, ¿no? Es decir, pues me voy a hacer mod, o me voy a hacer punk, o me voy a hacer, ¿no? Incluso, bueno, pues el fenómeno de que vas pasando de una a otra, yo me acuerdo de pequeños. Incluso eso en los 80 es muy curioso, como, por ejemplo, los primeros raperos muchas veces son difíciles de distinguir en sus formas de los heavies, es decir, llevan las mismas melenas, la mezcla, ¿no? Sobre todo los gitanos raperos, que, ¿no? Es decir, que realmente como hay un componente de creatividad y a la vez de cultura de masas, es decir, que haces las cosas con lo que tienes alrededor, pues ese elemento de bricolaje muchas veces te hace indistinguible, pero ahora precisamente, y también por la propia trayectoria de que las subculturas se hayan convertido en objeto de estudio universitario también, ¿por qué no decirlo? Pues evidentemente tienen esas dosis como de cosificación, de objeto que tú puedes adquirir, de ir pasando de unos sitios a otros, de ir comprando la música que te identifica como tal o cual cosa. Por eso la verdadera subcultura evidentemente es la que está por venir, no es la que ha pasado. Desde el momento en el que es cogida por medios de comunicación, como amasada, puesta en el orden del resto de la subcultura, puesta en la historia, pues eso se acaba. Pero siempre hay una nueva generación de gente joven que se va a inventar algo absolutamente inclasificable como la Choni, que no sabemos muy bien ni lo que son, ya no sabes si es una etiqueta, si realmente la gente se reconoce y demás, ¿no? Es decir, pues ese es el tema, vamos. Bueno, yo creo que, bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Ha habido colapsos de sistema radiofónico, mesa y ordenador incluido. No hemos hecho más que gestos espasmódicos delante tuyo todo el rato para intentar despistarte. Aún así, creo que has dado una entrevista magnífica. Te pedimos perdón también, ¿no? Es la manera de comunicarnos que tenemos aquí en Barrio Canino. Sabemos que tienes que salir ahí escopetado. ¿Quieres comentarnos algo, a lo mejor, de próximas actividades interesantes en Traficantes de Sueños, de próximas publicaciones o de nociones comunes que te apetezca comentar antes de tener que salir corriendo? Bueno, pues fundamentalmente, como son tantísimas, la gente que quiera ir informándose se meta en traficantes.net para ver las actividades. Ahí las vamos colgando todas, tanto las de nociones comunes como las que se desarrollan en el local. Y nada, advertir ya y tener sobre aviso a la gente que este año el curso será lanzado, el de subculturas, antes que el año pasado, que lo hicimos ya en verano y evidentemente la gente se nos quejó y lo hemos retrasado a este. Se llamará La Leyenda del Tiempo, y que un poco tomando ese álbum de Camarón, vamos a hacer una especie de repaso a esa mezcla entre el flamenco y también las periferias urbanas y también la cultura musical y política y social, todo ello metido en Naturmis, de España, pues desde los años 50, 60 hasta los años 90, e incluso alguna cosita tendremos también de la actualidad, así que todas las personas que quieran estar informadas en traficantes.net, ahí lo puede ver, o si quiere que darse de alta en la lista también de información que tenemos, pues nos escribe a nocionescomunes@traficantes.net o a librería@traficantes.net, y ahí pues podemos mandar toda la información también. Perfecto, yo creo que a ese curso tenemos que ir porque somos repetidores. Nos ponemos en última fila, callaos, porque somos repetidores. Exactamente, muchas Pablo, gracias. Oye, muchísimas gracias de verdad, y bueno, y esperamos que puedas volver tú o gente de Traficantes de Nociones Comunes pronto al programa, y seguimos aquí profundizando en estos temas. Pues muchas gracias a vosotras. Ahora estábamos hablando y comentaba Pablo acerca de los primeros raperos. Vamos a poner un tema de lo que podemos considerar, si no el primer rap que se hizo en nuestro país, sí lo que primero tuvo éxito masivo del rap. Los estudiosos del asunto afirman que la presencia del rap y la cultura del hip hop en España aparecía a principios de los 80 por diversas vías. Afirman muchos que desde las bases militares estadounidenses, esta teoría se sustentaría a Torrejón de Ardoz como cuna del movimiento en Madrid, o míticos viajeros que iban y volvían de Nueva York con vinilos y cosas raras. En cualquier caso, el rap y el breakdance tuvieron mucha aceptación entre la juventud, y esto tardó más tiempo en reflejarse en publicaciones discográficas. Año 89 sería el año del boom, donde ocurriría todo de repente con respecto al rap en nuestro país. Aparecería a principios de año Madrid Hip Hop y unos meses más tarde el Rap in Madrid. Y esto pondría el estilo musical en todas las emisoras de radio. Esto me resulta muy curioso porque nuevas músicas que aparecen ahora, tú no escuchas la música de Poqueros o de Chonis o de lo que te dé la gana en los 40 principales. A lo mejor sí en un especial por la noche que hacen para... Pero no es una música muy mayoritaria. ¿Pero por qué me miras a mí? Te lo digo a ti porque no estabas tú en el ajo, pero... Sin embargo, estos primeros discos, tanto temas que sonaban en Madrid Hip Hop como en Rap in Madrid en el año 89, sonaron hasta aburrir. O sea, hasta que te sabías de memoria una canción de Hip Hop, una letra larga, con rima, y te la sabías completamente. Este año también, no, la gente no lo piensa mucho, pero ya estaba en la calle la primera maqueta de Defcon 2 de Primer Asalto, el año 89 también. Y estos tenían... Vamos a ver rápidamente una influencia muy clara de Public Enemy y de Beastie Boys, también en Rap in Madrid y en Madrid Hip Hop. Curiosamente resulta que es una música de aire combativo, es un aire ciertamente agresivo, todas las letras que componían estos discos, y sin embargo se ponían en los 40 principales o en otras emisoras más masivas, ¿no? ¿En Radio Leno? En Radio Leno. Varias generaciones de españoles aprendimos completamente la letra del Eipijo de MC Randy y Digi Yonko, así, directamente. El Eipijo de que vas, tanto mirarme... Bueno, es que todos lo sabéis. El caso es que... No, lo digo yo, ¿lo puedo decir yo? Dilo. Tanto dudos y tanto polla, y luego resulta que soy gilipolla. Que además dicen gilipolla sin ese, como decía mi abuelo, cosa que siempre me fascinó. Bien. Pues lo que pasaba después ya es historia del hip hop, ¿no? Hubo un vacío bastante... fuerte de lo que sería la música de las radiofórmulas masivas con respecto al hip hop. Esta época se mantuvo con las primeras maquetas de KCO, SFDK, Nación Sur, y ya en mediados de los 90 más o menos aparecerían con mucha fuerza Club de los Poetas Violentos, revitalizaría mucho el género, y en los 2000 ya, de la mano de La Mala Rodríguez, de Violadores, SFDK o Totequín, se generaría toda una escuela de rap que tendría un reflejo actualmente en lo que se llama el gran boom masivo del rap underground, miles de chavales haciendo hip hop y con el YouTube como escaparate así a lo bestia para sus publicaciones. Eso es un poco cómo viene a funcionar. Vamos a escuchar lo que fue el primer hit masivo de hip hop, de rap en España, en español, en el año 89, que fue el primer single del Madrid Hip Hop del año 89. Es de un tema que reconoceréis enseguida, aunque no conocíais el nombre del grupo, probablemente se llamaban DNI, y el tema se llama Vas a alucinar. Vas a alucinar. Vas a alucinar. Hey, tú que estás ahí, quítate la mano de la nariz si estás y no estás aburrido. Escucha atentamente esto que te digo. Somos unos rappers algo divertidos. Nos gusta el funky, no somos punky. Queremos llenar con algo de este ritmo. Hey, chico, no pongas cara rara. No pierdes el ombligo que pones cara, digo. Y no escuchas bien esto que te digo. Coge a tu chica de la cintura y entre los oídos hazle una ranura para que escuche bien, porque la música dura. Nosotros cantando con vosotros, say yeah, yeah, yeah, yeah, say yeah, yeah. queremos llenar con algo de este ritmo. Los focos nos alumbran todo su calor. Estoy cantando rap y siento su sabor. Y cada vez lo hacemos un poco mejor. ¡Pasa alucinar! ¡Pasa alucinar! ¡Pasa alucinar! ¡Pasa alucinar! ¡Pasa alucinar! ¡Pasa alucinar! ¡Pasa alucinar! Y a la Mancha Manteca, mucho vino, de reparte buen pan y mucho tocino. Si vas a la Mancha, no te alborotes, porque estás en la tierra de Don Quijote. En la Mancha Manteca no hay balcones, pero hay unas morenas que rompen corazones. O sea, he tenido una regresión espiritual y vital. Me he visto de pequeño en la parte de atrás del coche, con eso sonando en la radio, emocionado, rapeando, así, con una porra. Me he visto emocionado, vamos. ¿Cuánto daño han hecho las cajas de ritmos? Es que tú puedes escuchar producciones de los 50, de los 60, de los 70, y suena bien. Tú escuchas estas cajas de ritmos ahí de los 80, y es que entiéndeme, o sea, es que pienso en la Donkey Kong, o sea, un gorila tirando barriles y tú ahí con el Mario saltando. Perdonadme, lo digo con cariño, lo digo con cariño, pero. No tienes alma, tío. No tengo nada. Estás podrido por dentro. Bueno, al final no hemos conseguido despistarle, ya ha llegado al estudio Andrea Ferrer, a pesar de que hemos mandado informaciones contradictorias de cómo llegar aquí a Agorasol Rodio en el centro social Seco. Agorasol Radio. Agorasol. Agora, Rodio. Agorasol. Sí, yo pensaba que estaba como en el Pau de Vallecas o algo así, como me he desubicado un poco. Como... Ah, claro, Pau de Vallecas o Pa de Vallecas, cuidado, no con lo eso, sé. Es tema candente. Ha aquí, sido ¿eh? Como una zona que no conozco nada y no entendía nada. Me ha encantado una casa ahí, que no sé si era una casa ocupa, que está ahí como abandonada, ahí sí. Como en mitad de la nada. Está pegado, es una especie como en mitad de la nada, y es lo poco que queda de algo que estaba pegado al antiguo Seco, pero que no lo tiran, pues no saben muy bien, porque hay unos grafitis. No, hay gente dentro ahora mismo. ¿Hay gente dentro? ¿En serio? ¿Pero si está tapiado? Hay gente dentro. Sí. Ay, yo quiero hacerme una foto ahí. Venga, muy bien. Como mi futura casa. Mira, si subes con papel albal y chutas de insulina, tienes ahí acceso autorizado. Bueno, más en serio, que estamos aquí hablando de cosas serias, ¿no? Estamos aquí en una segunda parte. Representa, porque la hemos presentado al principio del programa, no estaba. Sí, además le he comido el apellido, no sé muy bien por qué, la glandestinitis es así. Bueno. Tenemos aquí a Andrea Ferrer, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Representante de, por fin, en Barrio Canino hemos conseguido una primicia, es decir, vamos a hablar de algo antes de que haya salido, está muy bien, porque siempre vamos un poco como a rebufo de la actualidad, nos marcan la agenda, la represión, las manifestaciones, las publicaciones, no, esta vez nos hemos adelantado. De acuerdo, entonces un proyecto muy interesante y relacionado con culturas urbanas que se llama, para quien no esté muy ducho en la lengua, de la Pérfida Albion Subculturicide. Y Subculture que, Size. Y exacto, ahí bueno, se nota quien ha ido a un colegio un poco de pago, ¿no? Entonces, dos preguntas también, como le dije a Pablo, pregunta obligada. Primero, ¿cómo surge este proyecto? Y explícanos así brevemente, luego profundizaremos en qué consiste y por qué el nombre. Bueno, pues el proyecto surgió en un principio. Una noche como súper loca, que estaba por ahí, pues como no, muy pedo. Y la verdad que como yo vengo de trabajar en la noche madrileña, trabajaba para el Club Zombie, no sé si lo conocéis, que ha sido un club que ha pegado bastante últimamente estos años en la noche madrileña. Sí, nunca pues, nos dejaron pasar. Estaba al lado del patio, pero no nos dejaban entrar. ¿En serio? Sí. ¿Al lado del patio? ¿Estás... Pues si estaba en Princesa. No, pero la primera etapa estaba en la calle Pez. Ah, sí. O sea, es que... vale, dices sí, el bar, vale. A nosotros vale. Desde el principio ya no nos dejaban pasar. Estás pero en un programa de losers. ¿Os han vetado la entrada, de verdad? Sí. O sea, rollo, no podéis entrar. Sí. Pero no por las pintas. ¿Qué habéis hecho? Venga, no, vamos a centrarnos, por favor. Bueno, por favor, volvemos por favor. Al tema. Sí. Bueno, en esa época es cuando estaba gestando también mi primer proyecto, que era Ponyte, la revista que también edito. Y bueno, pues como siempre estoy como pensando en ideas locas que hacer, como, o sea, como acciones más que nada, performance. De pronto pensé que por qué no hacer un álbum de cromos de la escena club de la noche madrileña con toda la gente que yo conocía. O sea, yo en ese momento trabajaba como relaciones públicas, entonces pues era un poco así, pues como, no sé, éramos una escena de gente de aproximadamente pues como unas 50, 100 personas, que seríamos un poco como el rollo cool de Madrid, ¿no? En aquel momento Zombie Club pegaba muy fuerte y de pronto todos los medios, todo el mundo estaba como muy pendiente de qué estaba pasando y qué se estaba contando en ese tipo de escena. Entonces, una noche como de pedo dije, uy, pues ¿por qué no hacer un álbum de cromos de, sabes, como de la gente de Madrid? No sé, algo como una, pues no sé, hacerlo y ver qué pasaba. Total, que saqué ya mi primer número de Ponytail y a través de pues de una amiga en común que tenemos, David y yo, me animó a, le conté el proyecto, así como un poco sin más, o sea, sin, no pensaba que fuera a llegar donde estamos ahora, y se lo comenté y me dijo que por qué no presentaba la idea a una beca que da el INJUVE dentro de un programa de la Unión Europea, que es Juventud en Acción, y que bueno, pues parece ser que, bueno, la verdad que era un programa que estaba abierto a muchos tipos de bueno, se podía presentar como cosas sociales, temas culturales, o sea, había bastante diversidad de temas para presentar. Total, que como ella ya lo había presentado, pues al final me decidí, lo presenté y me concedieron la beca para hacer este libro. Cuando me preguntabas que cómo surgió la idea del nombre, el nombre ha surgido la verdad que relativamente hace poco, porque en un principio lo presenté como Stick Album, que fue como el nombre del proyecto. Porque podría haber sido Contra Culturicide, Dios mío, lo he dicho sin trabarme. Sí, pero Contra Culturicide suena un poco a El Jueves, suena un poco como ese rollo españolator, ¿no? Como Contra Culturicide, es como, ¿what? No sé, no, o sea, no... No podría, no, no, o sea, no me, además sobre todo yo soy muy, los nombres es algo que me tienen que llegar de una manera como muy especial, ¿no? O sea, tiene que ser como que diga, es este. Y casualmente pues estaba un día por ahí pues mirando cosas, no sé, sacando información, y de pronto empecé a escuchar un grupo que se llama Culturside, que es un grupo de post-punk experimental norteamericano de los años 80, y entonces dije, hombre, pues tiene un poco de relación con el libro que estoy haciendo, ¿por qué no meterle el sub y hacer, bueno, y formar la palabra Subculturesize? Y sobre todo también porque creo que, o sea, refleja, el nombre refleja bastante el título del libro, en el sentido de que realmente ahora mismo estamos viviendo un momento de post-subcultura, y realmente la subcultura sería como si la hubiesen asesinado, por decirlo de alguna manera. Entonces Subculturesize es como, bueno, pues yo creo que representaba un poco como el suicidio de las subculturas. En el proyecto hay fotos y hay textos. ¿Cómo has seleccionado ambos? Pues en un principio, la metodología que utilicé y que quería, sobre todo en este país, en cuanto a subculturas, no tenemos mucho bagaje respecto a tema de libros, ni de películas, ni de nada. Sobre todo lo único que tenemos de referente es a Miguel Trillo. Y mi idea, por decirlo de una manera, como era matar a Miguel Trillo, ¿sabes? Matar un poco su estética, o sea, matarle a él, o sea, como dar paso a otra etapa, realmente una etapa de lo que estamos hablando de pues, subcultura, y de cambiar un poco a lo que estamos acostumbrados a ver, porque no ha habido ningún artista en España, excepto él, que haya mostrado ese tipo de, bueno, las subculturas. Son tremendas esas fotos, ¿eh? Yo he visto alguna exposición y es... Hay una exposición ahora del... De hay hecho, ahora mismo. En Tabacalera van a poner una exposición, no sé exactamente con qué tipo de obras. Y que además hay gente que conoces. Yo en mi caso hay gente que le digo, ese le conozco, es maravilloso. Dices del libro de Miguel Trillo. Y de fotos, sí. Claro, yo no, el libro de Miguel Trillo no me da para tanto todavía. Para conocer maldita, a la gente. Maldita vejez. Pues, hay una cosa... Di, perdona. No, el tema de lo que va a hacer la exposición de Tabacalera, no sé si es en relación a las fotos del libro que tiene el de Identidades. Uh-huh. Yo, de todas formas, me reuní con él en su momento también un poco para ver en qué momento estaba Miguel, pues no sé, también un poco tantear el terreno. Y la verdad es que Miguel ahora mismo trabaja en digital, y yo sobre todo tenía una premisa bastante clara, y es que quería trabajar en analógico, porque era una manera un poco de representar y de conseguir una estética, saber real, y yo creo que la fotografía digital no te la da. Entonces bueno, pues quedé con él, me reuní, estuvimos hablando, él es encantador, y además me sorprendió que es que él es profesor de instituto, ha sido toda la vida profesor de instituto, y él sus ratos libres pues los aprovecha para eso, para hacer fotografías. No hay ninguna otra profesión que le hubiera podido mantener en contacto con toda esa gente. O sea, que hay fotos de toda la gente que iba con las pintas auténticas, de todas las cosas que han ocurrido por aquí en los últimos años. Es que es brutal, ¿eh? Hay una cuestión que le hemos planteado antes a Pablo, y que, puesto que con Pablo tratábamos de ver un poco el pasado de las subculturas, contigo vamos a tratar de ver el presente y un posible futuro, que se te ocurra a ti. Y a Pablo le hemos planteado el tema de las drogas, esta historia rara, hipotética, paranoica de las drogas y bueno, la heroína y tal. Hay una parte, o sea, nos llama la atención que hay un texto de Energy Control y te planteamos, se le hemos planteado a él qué problemas había con las drogas en aquel momento, qué interacción hay entre las drogas y las subculturas hoy en día. A ver, yo creo que más que hablar de drogas y cultura, que es algo que está implícito completamente, o sea, para entender las subculturas hay que hablar de droga completamente. O sea, porque desde que surgieron las subculturas, a mediados de los 50, o sea, siempre han estado las drogas implícitas. Pero también a lo que quiero, o sea, como recalcar, es que estamos hablando de este libro, sobre todo retrata gente de Madrid. Y lo que me interesaba era tener a Energy Control, porque yo pienso, o sea, la cultura española, si hablas de cultura española tienes que hablar de drogas, porque realmente el consumo de drogas en España es súper alto. Somos de los países donde consumimos más droga y donde la droga forma parte de nuestra cultura popular. Entonces decidí invitar a Energy Control a hablar, a hacerle una entrevista, porque sobre todo tiene una actitud bastante... bastante como imparcial de todo, o sea, es una gente que te habla realmente desde un punto de vista real de las drogas, no te dice no. No juzga, vamos. Claro, no te dice no te drogues, que es malo, que es lo que siempre nos ha dicho, no te drogues, que es malo. No empieces fumando porros porque acabarás pinchándote. Entonces me interesaba un poco tener una opinión pues sobre ellos y la verdad que ha sido genial, o sea, todo lo que nos han contado y lo que te decía, o sea, es muy importante hacer alusión a las drogas cuando hablamos de subculturas. Bueno, mientras Fakir vuelve a los controles, que queríamos que nos pinchara un hit, soy un chivato, vamos con otra pregunta. Vamos a ver, ahora justo se publica en... Y aparte Fakir, que lo sepa, España acaba de romper su móvil. Bueno, justo ahora se publica en España Energy Flash, un viaje a través de la música rave y la cultura de baile, de Simon Reynolds, ¿no? Una especie como de pope de la gente que nos gusta la música desde una perspectiva de izquierdas, ¿no? Es como el indie marxista o el rabero socialista, bueno, cada uno que le ponga ahí la etiqueta que quiera. Desde tu punto de vista, porque además está relacionado con uno de los textos que hay en Subculturized, ¿qué queda después de las rapes, después del estramonio? ¿Qué queda ahora? Pues la verdad que después de la rape, yo como persona que me gusta mucho la rave, o sea, tú ya lo sabes, David, que si puedo te arrastro a una rave. La verdad que de tema rave, después del tema del estramonio en el famoso monasterio, donde yo he estado muchísimas veces de rave, y la verdad que yo no sé cómo no pasó algo antes. Para la gente que no esté tan... Vale. ¿Murieron dos, tres personas? Murieron, pues yo creo que fueron, creo que dos, y uno estaba, vamos, estar en silla de ruedas. Y dices que lo raro es que no hubiese pasado cosas antes en el monasterio ese. Lo raro es que no hubiese pasado nada antes, porque yo recuerdo un día que estuvimos que no sé cómo, o sea, porque además para llegar ahí dentro tienes que meterte por una desviación que tiene la carretera a Valencia, que es la A3, ¿no? La A3, y que es un camino de tierra y que, bueno, llegas ahí pues como puedes. Y de pronto, cuando estaba volviendo de la red, yo pues en un estado súper súper crítico, había un camión de bomberos entrando porque creo que alguien había quemado, había muchísima basura acumulada y alguien había quemado algo y, bueno, pues se habría formado... Bueno, pues no sé, hay 40 raperos ardiendo. O sea, un crisol o algo así. Un crisol con Demi Moore. Pero aparte de malvadas bromas aparte, ¿qué queda de la escena? ¿Queda algo de la escena rey? Bueno, pues sin señalar con el dedo, porque tampoco queremos que las desactiven, ¿no? O sea, no queremos colaborar activamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero ¿queda algo de eso, del túnel de Boadilla, de...? Vale, que eso era la RDT, la red del túnel, que esa gente creo que ya ha desaparecido por completo, y por lo que comenta León también en el artículo, creo que no queda nada de ellos. Además, creo que varios de los componentes del grupo se han disgregado y, bueno, sin más. De tema rave, lo que queda, yo otro día cuando estuve en el Rototom, estuve con unos chicos de así rastas que me comentaron que se siguen haciendo raves en la facultad, pero de tema dub y de tema dancehall, o sea, pero no puedo certificarlo porque, vamos, lo que me decían, y tampoco me daban datos concretos de días que hubiesen sido o próximos días que fueran a ser. Y luego lo que sí que queda es la raves de Abismal, que sí que se siguen haciendo. De hecho, hace poco... Estuvieron aquí en Barrio Canino con nuestro amigo Kamen. Claro, pues yo creo que de hecho la única rave así un poco con ese... con esa pureza, un poco por decirlo de alguna manera, de las raves de los de antaño, de los 90, solo podría decir que vamos, abismal, porque me imagino que habrá más gente, pero bueno, no sé. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Abismal? Ya te gustaría a ti. No, a mí no. Sí, yo lo sé yo. A mí no. Andrea ha tenido la gentileza de proponernos una serie de canciones. Como somos así de chungos y desagradables, no vamos a poner todo lo que nos ha sugerido, aunque yo la verdad estaba sobrecogido por la calidad y cantidad de las cosas que nos vayamos. Me habéis quitado mi mixtape de latinos. Sí. No, y a Juan Magán. Eso es mainstream. Sí, no. Quitar a Juan Magán nos va a generar el odio eterno de Víctor Lenore, el hipster anti-hipster. Sí, pero me va a dar mi paz espiritual, porque si yo pago a Juan Magán, esta noche no duermo. O sea, bueno, así te Juan Magán es maravilloso, sí. Y eso es mainstream. Bien. Lo digo. Sí, sí, yo lo sé, claro, por supuesto. Vamos a poner primero, para intentar enchufarnos un poco a la temporalidad de la charla de hoy, si hablamos antes con Pablo de cosas del pasado, una buena forma de engancharnos era una propuesta que nos hacía Andrea acerca de un grupo que se llama Boot Boys y que nos ponía como temática de Red Skin y todo este rollo. Cuéntanos un poco quiénes son estos Boot Boys y por qué no los has propuesto. Bueno, yo he propuesto este grupo realmente, o sea, no he escuchado mucha música Redskin, pero al investigar un poco sobre ellos encontré un blog que es Redskin Saluche y en él empecé a investigar un poco el tipo de música que escuchan, ideología, porque sí que es verdad que tendemos un poco a mezclar el concepto de skin y red skin, o sea, en España, o sea, realmente ellos también se llaman skin, pero bueno, realmente unos son de izquierda, otros son de derecha, aunque bueno, luego realmente no hay mucha diferencia en cuanto estilísticamente no. Y todos te quieren matar siempre, o sea, eso está claro, o sea, bueno, eso bueno, siempre. Pero originariamente los que empezaron fueron los skin nada más, que luego llegaron los nazis y se tuvieron que poner red skin. Claro, pero el origen es el skin de izquierdas, claro. Obrero. Sí, pero los nazis llegaron a los 8 meses, te quiero decir. Ya, yeah, totalmente. Bueno, pues el grupo lo saqué de ahí. No es que sea una canción ni cosas que escuche muy a diario, pero bueno, pues cosas que he estado sacando, pues propuse ese tema porque era necesario un poco también. Tenemos varias fotos de skinheads, bueno, de skinheads, perdona, de redskins, y era necesario un poco, aparte de poner Juan Magán y temas latinos y todo, pues un poco hacer referencia. Luego hablaremos de la toma de fotos, que eso va a ser importante, pero bueno, vamos por ir con ese tema. Yo, no adelantar acontecimientos. Cuando propusiste esto de Boot Boys, no me sonaba a mí el término como tal. Y entonces empecé a investigar qué eran los Boot Boys y descubrí que eran un movimiento, efectivamente, que derivaba de los skinheads de los años 71-72, que hubo como una escalada de violencia brutal en Inglaterra con respecto al fútbol solamente. Entonces los Boot Boys eran gente que no tenían filiación política de ningún tipo, o sea, es decir, no eran redskins allí en Inglaterra, sino que eran gente que se dedicaba a ir al fútbol, que actuaban una estética de camisetas de carnicero que salpicaban con pintura roja para ir por la calle así en plan... acojonamos, ¿verdad? Y viajaban de una ciudad a otra, concretamente alrededor de la ciudad de Manchester, en Chelsea y en West Ham, y estos eran los principales grupos de Boot Boys que viajaban a todas las zonas de Inglaterra, ocupando trenes completamente, incluso llegando a secuestrar trenes completos de la British Rail para su propio uso y disfrute. Con todo esto sobre la mesa, nos hacemos una idea un poco de cuál es la herencia de los Boot Boys que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar el tema 2-2-3-1 de Boot Boys, a ver qué os parece. Puro oí, amigo. Bajaría en aquel lugar. Desde Bilbao, que no lo hemos dicho, tremendos, suenan perturbadores y potentes, desde luego. La testosterona chorreaba por los cascos que tengo puestos. Te chorreaba por lo mejor otra cosa, amigo. Pero sudor, sudor. Es que te recuerdo que esto es un programa de radio y la gente tiene mucha imaginación, sudor. Que tenemos. A ver, ¿se me oye ahora? Porque ahora sí, Fakir, tío. A ver, que tenemos actividad en Twitter. Hay bastante gente dejando mensajes directamente haciendo mención arroba barrio canino. Pero tenemos uno que a mí me gustaría transmitiros y que respondáis, ¿no? Nos escribe Diane. Es una hermana, Spotting. Una hermana de sangre fucsia. Sí, no la conozco, no tengo el placer, pero bueno, vosotros veo que sí. Nos dice, hablando de tribus urbanas, óiganme, ¿y los hipster como tribu no politizada, qué onda? Bueno, vamos a hablar. Todos queremos hablar de los hipsters, realmente. Sí, bueno, claro, es que, a ver, hay dos problemas, ¿no? Por ejemplo, hablando de las primeras etapas de las tribus urbanas, la heroína es como ineludible y es una especie como agujero negro, que nos ha costado salir. Como tenemos a los hipsters, nos va a costar salir también, pero bueno, eso de que es una tribu no politizada, los cojones. Es decir, los hipsters son de las tribus más reaccionarias, consumistas... Y, capital. Y de alguna manera, derechistas de todas las tribus urbanas de la historia, que no pasa nada. Y esto es una descripción. Luego cada uno pues se ubica donde quiere. Es decir, los hipsters subversivos no son. Es decir, antes de que nos metamos más en el tema hipster, había una serie de cuestiones que queríamos hacerte con respecto, ya uniendo al tema de Good Boys y ya pasamos al asunto, con respecto a unas fotos que ha mencionado aquí. Cuéntanos el tema de las fotos de los Red Skin, no sé qué, cuéntanos. Sí, la verdad que tuvimos dos momentos para destacar, bastante peligrosos. Siempre me decía David, tú eres fotógrafa de guerra. Bueno, fotógrafa no. Pero sí, corresponsal de guerra, totalmente. O sea, hubo un día que estuvimos en el bar Redskin Barbarie en Vallecas, no sé si alguno lo conocéis, que por cierto ha cerrado. Fakir asiente. Ha cerrado porque estuvo hace 15 días y ya parece ser que la han traspasado, no sé. Bueno, pues nada más llegar ahí, porque fuimos además fue todo como un poco casualidad. Llegamos a Vallecas, nos metimos en un bar a hacer pis. Y justo en ese bar, pues como nos vieron con cámaras, pues como la gente en este país, oh, ¿qué hacéis? ¿Dónde vais? ¿Sois del país? No sé, bueno. No somos del país, se está haciendo un libro de subculturas. Venga. Sois de National Geographic. Pues casi, solo les faltó decir eso. Total, que nos invitaron a tomar unas cervecitas y de pronto ahí apareció oye, pues este era ex-punk, pero ahora vende publicidad en una revista de medio ambiente, bueno, cosas así. Él os va a llevar por los sitios más punks de Vallecas, más punks y más de sarperos de Vallecas, vale. Y nos llevó, nos presentó al dueño del barbarie, que todo esto estamos hablando que eran las 11 de la noche, todo el mundo estaba como medio calmado, bueno, medio pedillo. Y en un principio nos dejaron entrar, estuvimos hablando con la gente, además justo estuvimos con unos chicos que habíamos conocido con anterioridad en la calle, o sea que bien, pero conforme fue pasando el tiempo y las horas, a cuestión de 2 horas, la gente ya nos decía, oye, vosotras sois secretas, ¿no? Y yo como, pues hombre, la verdad que no. Pero y yo también estaba tan pedo que solo me dio por decir, si quieres te enseño el DNI, que no tiene ningún sentido. Que no tiene absolutamente ningún sentido. Porque llevamos el DNI, o sea, que no tiene... O el carnet de la fábrica. O el carnet del club de fans de Madonna, también. También podría haber. Total, que bueno, no sé, tuvimos que... Yo empecé a ver que el ambiente se enrarecía con nosotras y decidí que nada, que nos sacaran de ahí. Llamé a un amigo, vino a por nosotras en coche. Pero que hay una cámara en un momento dado, ¿no? Sí, bueno, entonces, que hay una cámara... En una acusación de que eres policía, que hay una cámara con objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo...? Que hay una cámara con objetivo de Laura, que menos mal que su cámara es de titanio, que me dijo, no te preocupes, esta cámara es de titanio, es antigua. O sea, que no es las 5 desde ahora, que se hubiese roto y hubiésemos tenido una desgracia. Total, que sí, se cayó la cámara, la cogió, también es que estábamos dos muy borrachas y bueno, salimos ahí como pudimos, escopetadas en el Alfa Romeo. ¿Y los polígonos qué tal? Bueno, los polígonos, me acuerdo esa noche que estuve contigo, justamente antes, muy bien, la verdad que... Bueno, tema polígonos, no hemos hecho polígonos, lo que hemos hecho es Fabric. Exacto, bueno. Sí. Realmente, y luego mucho poquero, porque realmente... Vale, perdón, polígonos no, parkings. Parkings de... Entonces, ¿qué tal los parkings? Pues muy agradecidos, la verdad, o sea, la gente es muy agradecida en los parkings. O sea, son gente que se presta, son la gente que está deseando que les saquen posar, venga, ahora todos juntos, ahora me mandas la foto, o sea... Es mucho más fácil retratar a ese tipo de gente que retratar a, pues bueno, tema Redskin imposible, siempre es movidas, ¿no? Cara tapada, yo entiendo que es como rollo, que tienen su rollo político. Píxelame el tatuaje, no esas cosas. Es como rollo, no quiero salir de espaldas, y es como, no, si queremos tu cara, ¿sabes? Como entonces, bueno, muy agradecido el tema parking, no tuvimos ningún problema, o sea, yo volvería. Esa es una historia que tiene bastante que ver con contenidos políticos, ¿no? Fichas policiales, etcétera, etcétera. Entiendo que se hacen igual de fichas policiales en los parkings que en los bares de Redskins, pero no es igual. No entiendo por qué esa obsesión de los Redskins con no me saques, no me saques. ¿No te parece más rara la obsesión de la gente del polígono por salir? Pues sí, el parking del polígono es un gran plato de televisión. No me parece extraña porque realmente ahora mismo la cultura que estamos viviendo de masas y la televisión y lo que esa gente está aprendiendo, pues es lo que está mamando constantemente y diariamente. O sea, ellos lo único que quieren es relacionan qué ven en su casa, Sálvame Deluxe, qué ven, entonces ven pues eso, que a lo mejor de repente por una foto o por algo pueden dar el campanazo y mañana estar en Mujeres, Hombres y Viceversa, ¿sabes? Y empezar a ser eso, ¿sabes? La cultura del famoseo y de ser alguien. Es una cuestión curiosa porque, claro, dices, es una cultura del famoseo que está muy relacionada con una subcultura determinada, pero está tan integrada dentro... Yo creo que dentro... la cultura del famoseo esté relacionada con alguna subcultura. O sea, yo creo que es más la televisión en sí, ¿sabes? Uh-huh. O sea, un poco los medios de masas. O sea, también como, por ejemplo, la prensa del corazón en cuanto a revistas... Y no sé, como que cualquier, o sea, lo que estábamos hablando de Álex Gibaja, que es una persona que, bueno, pues es un personaje en sí en Madrid, pero tampoco es una persona que no haya hecho nada. Entonces ahora mismo se está poniendo, no es que esté de moda, pero está en alza ese tipo de gente que no hace nada y que realmente por tener un look estrafalario puede llegar a tener 500.000 likes en YouTube y estar ganando X dinero. Entonces ese es el problema que hay. O sea... Sí, pero probablemente esto hablamos también en su momento con Ana Curra y con Alaska, con determinados aspectos y como la prensa en su momento y los medios de comunicación dieron una cobertura en la movida madrileña, mira qué pelos lleva esta, mira qué pintas, y salía hasta en el Hola, ¿no? Y esto también era de alguna forma sacar a un personaje que hacía algo estrafalario, porque realmente a la gente que leía el Hola la música de Alaska no la escuchaba ni le importaba un pimiento. Yeah. Era más por la pinta que por otra cosa. Ya. Yeah. Hombre, respecto a la movida madrileña, yo creo que la movida madrileña no fue consciente, la gente que pertenece a ella, no fue consciente hasta que pasó un tiempo, a lo mejor como hasta los 90 o por ahí, yo creo que la gente no fue consciente de todo lo que estaba ocurriendo en Madrid en aquel momento. Entonces yo lo de Lola no lo sabía, la verdad, no tenía ni idea, o sea... Bueno, parece ser que está Madrid empapelado, o al menos el centro, con fotos de dos heavies que parecen los primos pequeños que los perpetuos colegas del Madrid Rock, ¿no? Los heavies estos, que aunque ya no haya Madrid Rock, están allí todavía. Esas fotos tienen un aire muy subculturicide, ¿puede ser? Esas fotos efectivamente pertenecen al libro y están puestas ahí porque Laura Carrascosa, que es la chica a la que se le cayó la cámara de titanio, pues aparte de que se le caiga la cámara... ¿Quieres que la maten, que la busquen? No, ella es una... datos. Ella, yo siempre que digo que, bueno, es como... va a ser una gran fotógrafa y tiene un talento increíble. Sí, y, ¿como secreta no tiene futuro? No, como secreta no, pero vamos, que yo tampoco. Bueno, a lo mejor sí, nunca se sabe. Vivimos en el mundo de la performance, o sea, que nunca se sabe. No, la verdad que... Laura, nada, Laura ha hecho un montón de fotos en el libro, en este caso, y bueno, pues los de, a través, un día a través de Facebook la contactó. ¿Pero por qué descartaste a los heavies? Eso es algo que nos duele aquí. ¿Por qué descarté a los heavies? Hemos tenido una proximidad con el metal, Fakir más, yo menos, pero es ¿por que qué? El problema, porque Fakir te está mirando en cara. ¿Sabes el problema? A ver, no es que le sea. Mide tus palabras, te lo recomiendo. Vale, el problema es que, hombre, a mí no es que tenga mucha, o sea, no me muero por la cultura heavy. Y luego aparte me dejas que, de piedra. Bueno, a ver, os dejo de piedra, ¿por qué? No, venga, a ver. O sea, no me muero en plan, quiero decir, pues yo qué sé, tú sabes que mi predilección son los poqueros. O sea, sí tengo que tener. Entonces, tema de cultura heavy, pues ¿por qué los descarté? Porque no, o sea, fue realmente, hablamos, teníamos unas fotos en concreto que seleccioné como 5 fotos que se podían seleccionar. Y nada, ellos me dijeron, bueno, pues podemos coger estas, porque además que de Laura tengo 500 fotos, buenísimas todas, entonces fue como, bueno, pues 2 fotos más, 2 fotos menos de ellos, tampoco serían las mejores, tampoco fue una cosa ni de odio, ni de como tú quieres, así como hacerlo ver, ¿no? No quería que fomentar, quería simplemente que nos informaras, ¿no? Porque el metal no No, a ver, lo que me hace gracia es que siguen anclados estéticamente. Ya no, pero es que está Madrid empapelado y a todo el mundo le ha encantado y de hecho la gente los tunea, dice, tengo frío, chacho, aguanta, primo y tal. Lo he visto. La gente con rotuladores les hace establecer diálogos en el Instagram de entonces, tu novia. Claro, entonces me encanta ese tipo de rollos. Es guay, se agradece la verdad que Blank Paper, o sea, que entonces lo que iba a comentar, o sea, a Laura la contactaron a través de las fotos que iba yo subiendo a Facebook. Y nada, decidió aplicar para la beca que cede Blank Paper cada año a fotógrafos amateur. Y bueno, pues casualmente le dieron el primer premio por las fotos. Y pues como al primer premio siempre es como que pone una foto del artista para promocionar. O sea, que da suerte. Barrio Canino va a obtener algún premio. Ya veremos cuál, pero yo creo que Andrea nos va a dar aquí un poco de chance. Y todo esto en nombre del heavy metal, además. El nombre del metal. Venga, vamos con un hit. Vamos con un hit. Será de metal, ¿no? De la Harry. No, pero vamos a... Uy, no he puesto nada de metal. Así no. Pero aquí ha salido el tema hipster y vamos a hablar de hipster. Venga. Y vamos a hablar de modernitas también. Ay, cómo nos gusta la nos has... pero luego hablamos de hipster porque nos han preguntado y no nos podemos ir sin analizar un poco. Vamos a... De las propuestas que nos lanzaba Andrea, a mí yo no conocía a este artista y he de decir que me ha gustado. Me ha gustado además mucho. FKA Twix, formerly known artist Twix, y el tema de su Water Me, de su EP2 del año 2013. Uh-huh. ¿Quién es esta chica? Esta chica ahora mismo es la chica que lo está petando en todas las redes sociales. O sea, a nivel Facebook, a nivel Instagram, a nivel todo. O sea, ha habido un boom, no sé por qué. O sea, de pronto la lanzó un par de temas de Sean Confused de ella. De hecho, ella está muy vinculada a la escena londinense como hipster. Entonces, ella ya había salido en varias editoriales de moda para ID, para Sean Confused, y posteriormente pues publicaron un par de canciones que, bueno, fueron un poco como el bombazo. Y empezó como un poco en un circuito muy underground, pero en cuestión de 6-7 meses se está petando. O sea, es lo que tarda Pitchfork en decir que mola mucho. Totalmente, totalmente. Y la verdad que vamos, además me hizo mucha gracia que el otro día viendo el Instagram de Rosy de Palma también, pues la vamos... O sea, que bueno, es una cosa que no tiene mucho que dicho ver. ¿Has dicho Instagram de Rosy de Palma? Sí, Instagram de Rosy de Palma. Yo me voy. El Instagram de Rosy de Palma también me hizo mucha gracia que le gustaba. Bueno, Rosy de Palma es una tía muy guay, ¿eh? Ahí donde la tienes. Y yo, ya me vas a hablar del Telegram de Cesepe o algo así, ya estoy un poco yo confuso. Bueno, ella yo creo que en breve ya, o sea, de hecho ya está a unos niveles bastante bastante mainstreams, o sea que, vamos, ya creo que es una, ya, bueno, no es una figura absorbida por el mainstream, pero sí por el mainstream hipsteriano, se podría decir. Vamos entrando en el hipsterianismo. Vamos a definir lo hipsteriano, pero antes vamos a escuchar el tema porque a mí personalmente me ha parecido que tiene chichilla de cortar aquí. Vamos a escuchar el Water Me de FK Twix. Oh, Temazo, se llamaba Bajona. No, tío. Bajona, ¿no? Ah, no. Pues, no. Pues es lo que me ha dado. Tú es que si no tienes el whisky en la mano, no eres nadie. Ya, bueno, sí. Siempre, siempre es verano con el whisky en la mano. Hemos pillado. Pero bueno, un momento. Por favor, queremos seguir interaccionando con nuestro público, la gente de Twitter, con Diane Spotting, que nos ha planteado más cosas con el tema del hipsterismo, como de movimiento, no sé si. Fakir, ¿lo tienes ahí a mano, por favor? No lo tengo a mano, pero te lo busco enseguida. Muy bien, ¿lo ves? Esto parecemos Radio 3. Vamos a retomar el asunto. Planteaba Andrea el hipsterismo que esto es, ella participaba en movimiento hipster en Londres. Es verdad que también es cierto que ella, no solamente es cantante, sino bailarina. Ya ha estado como cuerpo de baile para un montón de artistas súper pro del mundo hip hop estadounidense y todo esto. Esto hace que te muevas en los ambientes determinados y que tengas un público determinado. ¿Cuál es el público hipster? O sea, ahora salen tíos en la tele, como que sale un tío con barba y una camisa de cuadros y se llama hipster a eso. Ya, pero es que eso, es claro, a ver, en eso yo creo ahí que puedo hacer una teoría porque hay un montón de tipos de hipsters. O sea, el hipster real es como que nace en Portland, ¿no? Que es como un poco la cuna del hipsterismo. Portlandia. Sí, el Portlandia este, pero vamos, estamos hablando de un hipsterismo además como muy masculino, que realmente es el hipster de barba y de iPhone y de Fixie. Y de gafitas, que eso ya está un poco, yo diría, pasado, ¿sabes? O sea, que es un poco como que eran lo que eran los zombies en el año, pues, 2010, que era lo que estaba petando. Pero, bueno, hipster yo creo que... Mañana me afeito. Hipster creo, bueno, también podría, también llevan los maricones barba. O sea que... yo creo que hipster engloba, o sea, puede haber muchas subculturas, por decirlo, dentro del hipsterismo, porque tienes... La cultura hip hop también, que hay mucha onda hipster. Por ejemplo, lo que íbamos a poner de música que no podemos ponerlo es un poco esa onda por donde va. Ese melody. Sí, pero es como un tema que ha remezclado David Unision, que es un DJ muy guay de aquí de Madrid, que ha hecho una mixtape para mi revista. Bueno, pues un poco lo que estaríamos hablando de hip hop, hipster. Luego, por ejemplo, también tienes como un poco la onda de esas niñas que iban como al zombie, también con una estética como noventera, que también se podría decir que es como hipster. A ver, hay muchas clases de hipster, pero... ¿Qué les define a todos en común? Querer ser cool. O sea, es así. Es querer ser guay. O sea, de hecho había en la revista Time, me hace mucha gracia porque lo de ser cool, yo que soy como que tengo 28 años, pensaba que era una cosa reciente de hace como de 3 años para acá, que es una cosa como el estallido de lo cool, que ahora mismo es el coolismo, ¿no? Y casualmente vi una portada de la revista Time de año 94 que era Everybody Wants to be Hype. Con un cuadro que no me acuerdo de quién era, pero bueno, parece ser que esto es como que ya tiene como bastante tela de años. Pero yo creo que ahora mismo en el mundo, o sea, por los medios de comunicación, se está desarrollando una cultura del hipsterismo brutal. O sea, quiero decir, creo que de hecho el mainstream está como absorbiendo el hipsterismo. O sea, tú ves un anuncio de Pascual y a lo mejor hay un tío con barbas, ¿sí? Con barbas y con gafas, ¿sabes? Entonces, yo creo y podría decir, me atrevería a decir que el hipsterismo como tal ha muerto. Ya, claro, ya está absorbido, claro. Está absorbido por el mainstream totalmente. A ver, en los círculos activistas hay modas cíclicas en torno a la música. Primero fue el reggaetón y ahora vivimos bajo el imperio de la cumbia y variantes. ¿Qué pensáis vosotras de esos estilos? Pues mira, yo lo que pienso con es sinceridad, que... Con sinceridad, Andrea, ¿eh? O sea, si has movido tu cucu con cumbia, tienes que reconocerlo. A ver, yo sabes que yo soy una Latin Queen. O sea que... Dominican Don't Play, Sheraton, quedamos en el Sheraton. Tú ya sabes que a mí, vamos, la cultura latina me flipa. Sobre todo porque, bueno, o sea, tiene, o sea, mucha relación con ¿tú la... ¿Tú lo aceptas, entonces? Yo lo acepto y, vamos, lo asumo y lo disfruto. O sea, me encanta. Y además... Tú también. Yo te he arrastrado a bares donde hemos estado a punto de morir. O eso pensabas tú, pero no íbamos a morir. DJ Cumbia, aquí le tienes. DJ Cumbia, ya, es que eres muy malasañero, pero conseguí sacarle de las... De lo que es el reducto malasañín por un día. Bueno, pues el tema cumbia y reggaetón, vamos, yo creo que está pegando a tope. También es un... Es un género también que lo está absorbiendo muchísimo el mainstream. Si sales por discotecas mainstream, está sonando todo el rato, pues sí, Juan Magán, que sí tal, o sea... Y bueno, y también creo que es un... O sea, es algo que denota que España va camino de ser un... Pues eso, un país muy multicultural y vamos, pues... Nada, que... Te voy a esperar, como decía Juan Magán. Te voy a esperar, pues... A la salida, por chivata, si no... Te voy a esperar. Te voy a esperar. Bueno, se nos está acabando el tiempo ya. Hay un tema, último de las propuestas que nos había traído Andrea, que yo quedé inmediatamente, voy a decir subyugado, voy a decir hipnotizado, voy a decir flipado. O sea, ¿te ha gustado la selección? Yo pensé que ibas a horrorizar, ¿eh? Es que tienes que entender que después de tanto tiempo aquí haciendo programas con tanto punk, todo lo que no suene a punk me llama la atención, aunque sea cumbia o lo que sea. Pero es que esto es más, tío. Esto es un sueño. Esto que vamos a poner. Esto es ahora. La vida es sueño. Yo ayer le decía a mi hermano que iba a sonar hoy en el programa en Barrio Canino, yo bajaba y me decía, no puede ser. Ah, pues vamos a hacer, claro. Yo, dentro de las propuestas que nos traía Andrea, lo pinché, lo vi, reconocí al personaje, dije, sé quién es, pero intenté escuchar la letra, que es lo que a mí me llama la atención. Vamos, la música la tenía clara, que es lo que estaba oyendo, y quería saber qué decía. Y el texto, o sea, la parte del texto que fue una parte del stream, el puente entre el estribillo y la estrofa de la canción, que dice sexy Miami, sexy Canarias, sexy moraleja, sexy comillas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto? Cuéntanos quién es Alex Gibaja para la gente que no sepa quién es. Vale, pues Alex Gibaja es un personaje, pues de la... No es de la noche madrileña, bueno, yo creo que es más un poco un personaje de lo que son los blogs de moda. Así un poco como rollo mainstreams. Bueno, pues es un chico que tiene una estética bastante peculiar, porque yo además estaba comentando que estuve con él en clase y pues es un... ¿Cómo decirlo? Sería como una travesti pija. O sea, siempre como cuando piensas en travestis, piensas en una tía como pues con tacones, con tal, pero nunca te esperas una travesti pija, ¿no? O sea, como un tío con una coleta de pija, con pantalones cimarrón, con 700 pulseras, ¿sabes? No sé, con el Vogue en la mano, con un bolso de Louis Vuitton. Jamás te esperas un personaje similar y más cuando vas a clase. Entonces yo le conocí, vamos, quedé prendada de él, o sea, instantáneamente. Él es súper divertido y, bueno, pues habla un poco, lo que cuenta un poco la canción es un poco su vida, porque él le vive en La Moraleja. Y pues él es una persona que, gracias a Dios, tiene... Bueno, claro, gracias a Dios. Los raperos hablan de su barrio, él también, ¿no? Claro. Totalmente, pues o ya sea... Está, claro, estamos aquí. Culturas urbanas, joder. Al final hablan todos de lo mismo. Pues él lo que comenta es temas de su barrio. Y bueno, pues las frases que dice. Oh my God, que es como son frases que él está todo el rato repitiendo. Hay uno que es como super hippie chic. Super hippie chic. O sea, me encanta porque cuando Alex te manda un mensaje era como hello, ¿sabes? Como cuando empieza la canción, o sea, hello. Y él es así, porque él es realmente así, ¿no? O sea, no está inventando ningún personaje. Y bueno, pues lo que habla es un poco de su vida, de su día a día y de cómo es él y de los sitios de cómo, pues eso, su barrio. Y los sitios que le gustan, que Los Ángeles, Miami... Y esto es lo que rompe ahora mismo en determinadas subcultura madrileña, que obedece bueno, a... Yo creo que rompe, más que subcultura, rompe un poco entre el público gay. Ante el público gay y luego ante gente que le encanta fricadas, como a mí, como a ti, o sea, gente que goza. Ama realmente, el que ha dirigido el vídeo, si lo has visto, es un artista visual muy, muy potente y muy famoso, que se llama... Emilio Tucci, ese mismo, no me acuerdo cómo se llama, luego te lo comento, pero es un artista visual de Londres que es español, Emilio Mogariz o algo así creo que se llama, bueno, o sea, que quiero decir que sí, bueno, se ve que está trabajando. El que la ha dirigido es Carlos Sáez también, que es el chico que creó todo el tema de Tumblr de Cloaque, que es todo artistas visuales que han estado en base. Sexy genial. Summer, Sexy Summer ya. Nos estamos poniendo en detalles pues un poco laterales. Vamos. O sea, hello. Mira, aprende, Moreno, a dejar dinero. Moreno, bueno. Vale, yo trabajo en un taller, ¿no? Y pero no, tú te jodes, pero yo estoy al campo. Sí, es que claro. Me meto debajo de una máquina, no. Con las lechugas. No, pero yo soy naturista. Sí, pero un hippie. Por la mañana construyo y por la tarde destruyo. Mar, y ese te va a fumigar. Ah, sí, yo destruyo bastante. ¿Qué destruyes? Árboles ahí. Y luego a mí por la mañana me toca plantarlos, ¿no? Claro, es que si no te quedaré sin trabajo. Sí, sí que es verdad. Claro. Mira, estamos metidos en una sociedad de consumo todos. Hace medio año estaba sin trabajo. Destruye. Yo construyo el destruye, ¿tú qué haces? Tú yo parásito nada. De la sociedad. Yo parásito de la sociedad. Él mea y hace que crezca. Ah, tú meas. Yo sí. ¿Y tú qué? Soy hijo de un idiota. Somos una pandilla de tontos. Somos una pandilla de tontos. El barrio canino también. Es una asunción por parte de... Bueno, gran código neurótico. Hablando, ya hemos traído también a este extracto de la película que hablábamos al principio, del año 84, este tremendo gritos a ritmo documento fuerte que nos había traído David. Y bueno, la verdad que nos merecía la pena también sacar algunas conclusiones, porque a veces la gente se da cuenta de que aunque pertenezca a una subcultura, hace el tonto como cualquier otro. El código neurótico, desde luego, tonto no era. Ha llegado el momento de la despedida, triste, se acabó, llegó el momento. Yo me tiraría aquí 50.000 horas hablando más de subculturas y de otros aves raras del firmamento madrileño y español en general, pero ha llegado el momento de decir adiós. Así que, Andrea, ha sido un placer tenerte aquí. La verdad que, como nos daría para bastante más, igual te llamamos para más ocasiones. Cuando queráis, yo estoy encantada. Me ha encantado aquí hablar de Esguibaja y de subculturas y vamos lo que queráis. Ha sido un placer. De momento te esperamos que tengas un tremendo éxito con Subculture Site. Bueno, ya os contaré, a ver qué tal. Bueno, la verdad que ha sido un placer. Mola hacer radio, aunque no sea remunerada, porque puedes traer a gente interesante, como puede ser Pablo, también conocido como Panzer en los momentos sociales, como puede ser traer a Andrea, estar aquí, pues volver a ver a Fakir después de mucho tiempo, estar con María, estar con Harry, o sea que ha sido un verdadero placer. Yo creo que hay que reivindicar estas cosas, ¿no? No sé si somos contra, sub o infraculturales, pero bueno, somos barrio canino. Los Ramones. Subculturales. O post subculturales. Somos los Ramones de las radios libres, esto está claro. No. Temazo. ¿Qué pasa? Maravilloso. ¿No te gusta? Que no, qué maravilloso, que estoy encantado. O sea, de repente he empezado a oler a tabaco y a cocaína como si tuviera malasaña. Es decir, claro, o sea, tú quieres su cultura, tomas su cultura. Claro, o sea, Manitoba Wild Kingdom. O sea, ahora mismo me veo como potando en el nofán ahí haciendo cola para. Bueno, pues haciendo cola. Ahora vamos, David, ahora vamos. Tenemos toda la tarde por delante. Pues nada más, María, Canina. Una recomendación. Una recomendación. Hablando del tema de los skin, os recomiendo un documental que lo encontraréis en YouTube fijo, que se llama Red Skin Actitud, y que no es tan fiero el lobo como lo pintan, y hay de todo en la vida. Uh-huh. Vedlo, que os va a gustar. Y una buena semana que tengáis, claro. Pues yo me despido con este temazo, pues no puedo más que emocionarme, y esperamos que nos veamos la semana que viene o no, porque estamos con temas de viajes y problemas técnicos, pero bueno, avisaremos convenientemente por redes sociales. Sexy Summer, ¿no? Sexy Summer forever. Sexy Summer. Chao. Y ahora, para cerrar esta tanda de subculturas, y como yo pues no me había tirado el pisto lo suficiente en este programa, pues voy a hacerlo ahora, así, porque yo lo valgo. Corría el año 93 y para mí, que yo en Aluche llevaba en aquella época camisetas de Sepultura y de Iron Maiden, pero que me compartía instituto y clases y parques con la gente del sex en aquella época, colectivo esquizofrénico que hacía el hip hop y señal de identidad en la zona de Aluche y campamento, pues la situación para mí era un poco confusa, ¿no? Porque eres heavy pero vas con gente con monopatinas y pintadas, hasta que en el año 91 Rise Against the Machine inventaron el crossover, aparecieron los Public Enemy y los Antras juntándose para hacer el Bring the Noise, y todo parecía maravilloso. Hasta que de repente apareció en el año 93 una banda sonora de una película nefasta, horrenda, espantosa, se llama Judgment Night, y que juntaba por un lado a lo más florido del metal norteamericano y grunge del momento, que ya por aquella época estaba muy asentado, con lo mejor del hip hop norteamericano. Ojo, ojo, un momento. Y lo más granado del indie, porque estaban Sonic Youth y Teenage Fan Club, ¿eh? Cuidado. Sí, efectivamente. Las gafas de pasta tiran al monte, quería hacer esta pequeña aclaración. Sí, sí, sí. Tú no sabes de chonis, pero de esto sabes mucho. te lo cuentas. Recuerdo otra vez, más vale ser indie que maricón de playa. Si ya con esto ya no lo vuelvo a repetir nunca más. Vale. Pues en aquella cinta había varios temas que, bueno, por su agresividad, que es inherente, ya hemos dicho a lo largo del programa, gracias a la cultura de esta radio, pero también por una cierta gracia y magia especial, hacía que fueran las favoritas del momento y que nos unificaban a los heavies, a los grunges, a los indies, a los hijoperos, a todo el mundo. Hizo que unos pocos años pudiéramos ir a ver a Cypress Hill en directo en Móstoles, todos juntos, unidos como hermanos, compartiendo porros ahí hasta que nos reventaba la cabeza. Y esta banda sonora fue la que nos unificó a todos en el barrio durante unos pocos años. Y por eso acabamos el programa con ella, porque esto hizo una gran subcultura. Biohazard y Onyx, Judgment Night. Hasta la semana que viene. Or judgment night. Say what you wanna say. Just spell my name right.